Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Decadencia Occidental Eurocopa 2012. Vamos a ir rápido con las presentaciones. Tenía una presentación especial, pero la dejaremos para otro día porque andamos siempre pillados de tiempo. Aquí a mi diestra, el 7 del Bierzo, el que tira del carro, Rubén del Blanco, Ruboslav. Hola, ¿qué tal? Hola. Y más a mi diestra todavía, Norberto de la Mata, enciclopedia, el que más sabe de fútbol, de táctica, de música, de todo, el capitán. ¿Qué tal, Neiladicto en Twitter? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Óscar? Muchas gracias por las alabanzas que con las que me dispensas. Dispensas. Bueno, pues ya estamos emitiendo, esperemos que todo va bien, con lo cual, si nos está alguien escuchando ya, que nos diga si se nos oye bien, que nos vaya comentando. Ya sabéis que nos podéis comentar a través de Twitter y a través del propio enlace por el que estamos saliendo. Sin más dilación, mientras que Rubén hace los últimos ajustes técnicos, Norberto de la Mata, vamos con las alineaciones. Una vez que hemos escuchado, nos ha dado tiempo a escuchar un poco el himno de España. Empezamos. Pues vamos con la República de Irlanda, que jugará con Seguiven en portería, defensa de cuatro, Ousí y Ward laterales, derecho e izquierdo respectivamente, centrales San Ledger y Dunn, medios centros, doble pivote Andrews y Whelan, por la izquierda McGeady, por la derecha Damien Duff y arriba Cox y Robbie King. Y ahora vamos con la alineación, el 11 titular que dispone hoy Vicente del Bosque, la selección española. Salimos con Iker Casillas en portería, defensa de cuatro, Arbeloa, Jordi Alba en los laterales, centrales, Piqué y Sergio Ramos. Medio del campo, Busquets, Xavi Alonso, Xavi Hernández. Y arriba, dos medias puntas, dos enlaces, Silva e Iniesta. Y arriba en punta, esta vez sí, salimos con un 9, la novedad. Torres. Bueno, novedad. Novedad, efectivamente, con respecto al primer partido de Liga. Bueno, pues parece ser que el debate, Norberto, Rubén, sobre si debíamos de jugar con 9 o no, como decía Iguas, bueno, vamos a jugar con 11. Chiste. Pero bueno, parece que se ha resuelto y hoy Vicente del Bosque ha apuesto por el 9. ¿Cómo lo ves, Norberto? De los tres 9 que tenemos, Fernando es el para el día de hoy, ¿pondrías a otro? Yo, Fernando Torres, a decir verdad, de si había que jugar con un clásico 9, yo apuesto porque es el mejor, quizás porque es el que menos funciona como referencia y ante la lentitud previsible de los centrales irlandeses, pues es el que preveo, el que intuyo que sea más adecuado para este partido ante Irlanda. Y Rubén, de Torres, ¿cuándo? No sé si preguntarte. No, hombre, perdón, empieza el partido, efectivamente. La hombre, tiene Ward, la despeja en largo, fútbol primitivo y bueno, ahora ya la tiene España en defensa. Decía que espero que, a ver, tío, no lo voy a criticar, venga, a ver si hoy lo consigue, joder. De todas formas, a ver, que estamos aquí muy panchos y como no se gana Irlanda, se jodió, Bueno, hay una mínima posibilidad. Ya. No, porque hoy han empatado los otros. Hay muchas posibilidades. Ganando el próximo partido ya está. Clasificas. Si no pierdes hoy. Pero ya empezamos con cábalas, macho. Hombre, hay que ganar hoy y el próximo partido. Por si alguien ha estado despistado por la tarde, Norberto, el partido, el otro Italia, partido de nuestro Croacia. Grupo, Italia-Croacia, ha quedado 1-1, con lo cual, ¿la clasificación cómo estaría? Pues ahora mismo lidera el grupo C, Croacia con 4 puntos, segunda Italia, ahora mismo empatada sí. Con España, porque ahora mismo tenemos sí, también dos tenemos puntos. Dos puntos. Pero bueno, Italia, cuando la para Casillas, el disparo de Irlanda detiene, bueno, despeja y sale el balón. Era el disparo de Robbie King, parece. Bueno, ser. De momento, bueno, partido en el medio campo. Me he fijado, Norbert, también, sí. Rubén, que el otro día se quejaba un poco Vicente del Bosque y los jugadores que el campo estaba seco. He venido, decían en la radio que habían regado por la mañana, pero ahora por la tarde no, pero me ha parecido ver que está lloviendo. Estaba lloviendo y sigue lloviendo. Eso no es bueno para nosotros. Para nuestro estilo de juego, toque rápido, sí, nos viene bastante bien, la verdad. No lo vamos a negar. Pues mira qué bien. Tienes ahí lo de las porras. Efectivamente, tengo lo de las porras del otro día y hoy vamos a... Bueno, voy a por la hoja, ¿eh? En fin. Cuando vemos la repetición del tiro detenido a Cox, la novedad por el 11 hoy de que ha dispuesto Trapattoni, la novedad Cox, que ha sustituido a Doyle, el jugador del West Bromwich Albion, como digo, novedad en sustitución de Doyle del Wolverhampton. A ver una cosa, ¿cuántos años tiene ya el Robbie King? Porque ya estaba en el Mundial 2002. Sí, Robbie King pues, o sea, andará por los 32, por ahí, calculo yo. Podemos mirarlo en internet. Cuando... Igual soy yo más viejo que él y he estado ya aquí diciendo no sé qué. Hombre, pues sí, yo creo que 33 años, le calculo yo. Sí, hombre, mayor ya es. Para el fútbol. Para, claro, hombre, a ver. Para el fútbol tampoco. Pues... Pues del 80, 31 años, ¿no? 31, bueno. No, así viene aquí, 31. Bueno, no, bueno, pues igual no está. Bueno, pues mayor. Tampoco es, pero bueno. Y el, sí, el McGiddy, ya... tres cuartos de lo mismo, no, porque ese... McGiddy no te creas, ¿eh? Ese igual 27. El que jugaba de aquella en el 2002, también Damien Duff. De aquella sí jugaba. Cuando la combina Iniesta, ojito, Xavi Torres, nada, despeja la defensa irlandesa. Pues vamos a ver, antes has dicho que hay uno del Wolverhampton, pues hombre, no me jodas, no es que sea un equipazo, ¿eh? Sí, de hecho hay varios jugadores, el lateral izquierdo Ward y bueno, el delantero centro y suplente Doyle. Bueno, vamos con la porra, chicos. Antes, que ahora está todavía el partido en el mediocampo, ya nos ponemos a ver si hoy sí lo conseguimos ver, Rubén. Pues yo el otro día, la verdad es que hoy. Sí, estábamos más pendientes de esto que de lo otro. Norberto, porra. Yo hoy apuesto por un 3-0. Venga. Venga, 3-0. Mira, ¡oh! Perdón. Torres en el área. Torres, gol. Joder, ya no se gol. De Fernando Torres, ¿veis? Hay que tener fe en este 9. Ya lo dije hace un rato, un 9 de no tan referencia como el otro, como los otros dos previsibles, Llorente y Negredo. Y gol de Torres, que se resarce otra vez que le ha vuelto a marcar a Saint-Given. Debió de ser el único portero al que había marcado esta temporada. Pues otra vez, una buena jugada, combinación en medio del campo... Iniesta Silva, le llega el balón. Bueno, perdón, la roba Torres ante el defensa cantarín este Dan, que la pierde ahí, que no sé qué hace, se entretiene. Y Torres pues aprovecha la pasividad defensiva, más o menos, porque no podían. Bueno, bien. Pero como dice Rubén, al César lo que es del César, la ha ido, la ha robado, la ha luchado. Sí. Buen gol. Bueno, muy buen gol. Ha quedado grabado. Yo dije que esperaba que hoy hiciera un buen partido. ¿Eh? No me puse a parar. No, pero al final lo hablábamos, ¿te acuerdas, Norberto, que lo hablábamos antes de que empezara la Eurocopa? Que al final, oye, una vez de que están aquí... quiero que todos los jugadores funcionen. O sea, eso lo tenemos claro. No, otra cosa es que luego pasa. Tengamos una opinión, ¿no? No, que conste que además en el Twitter antes de venir dije, espero que Torres hoy tenga un cierto buen partido, ¿eh? O sea, que no. Bueno, vamos a terminar la porra. Jugada de peligro, bueno, para Irlanda. Independientemente que vaya 1-0 espera un segundito, Nor, se juega con ventaja para los oyentes que quieran participar y para nosotros dos, aunque bueno, estaba claro que yo iba a poner que iba a ganar España de bastante y lo voy a seguir diciendo, con lo cual, bueno, Norberto 3-0, Rubén, yo iba a decir 3-1. Pues 3-1, venga, vamos a hacer. Vamos a poner que Irlanda marca un gol, el de la honra. Si yo dije que el otro día 4-0 a Italia, pues 4-0 hoy a estos, o sea que no creo que, vamos, 4-0 para mí. Y los que nos están escuchando, pues si quieren participar... O a través del enlace que podéis comentar ahí, o por Twitter o Facebook. Y de paso, ¿vale?, nos decís si se nos oye bien. Y de paso que hoy no nos ha dicho nadie nada. Que supongo que sí, pero no lo sé. Bueno, por favor, sí, decírnoslo. Y nada, pues seguimos. Dale, está. Norbert. Pues nada, la lleva, ahora veis, a Silva. Silva para Xavi Hernández. Xavi Alonso la pierde. La roba Xavi Alonso. Silva, tira y detiene Given. Bueno. Muy bien. Confirmamos mierda. Que sigue lloviendo, se aprecia ahora. A todo esto, me veo más suelto y ya viendo a los jugadores. Sí, aunque estaba en la frontal del área ya estabas cantando gol, pero bien. Pero ojo que igual fui un visionario ya. Pues a ver. Pero de aquella igual ya lo estaban viendo en directo, el gol. Pues... Hombre, sí, estos... se han metido y tal, pero en principio no tendremos que tener ningún problema para ganar este, a Irlanda, por este favor. Equipo es la hombre, intuimos la cenicienta del grupo. A ver si te respilla la racha. Quiero decir, ya no en la Eurocopa, sino en general, porque ya sabes que cuando no marcas goles también es que es la hostia. Eso influye psicológicamente, pero después, pues, claro, o sea, o bien estás en racha y te sale todo, o bien muchas veces... ojo, estás cold, que se dice, o por lo menos se dice en el NHL, que juego yo todos los años, y no te sale nada. ¡Atención! ¡Atención! ¡Uy! Casi marca Torres otra vez. Buena llegada de Arbeloa, buen pase de Xavi Hernández a la espalda de la defensa, y Torres solo delante del portero ha errado. Pero bueno, otra ocasión, se le ve participativo... e integrado hoy en el juego. Muy bien hasta el momento, en estos 7 minutos que llevamos, muy buena actuación. Como habíamos empezado muy rápido, estábamos aquí otras cosas, al final el único cambio en el 11 fue meterle al 9, o cómo está sí, el tema. El único cambio... Silva, Xavi, te veo ahí... Todos igual. Vale, quitó a Cés y metió... Vale. Cambio no, natural, es que no me... Era porque, bueno... Un delantero en lugar del llamado... Al principio se hablaba que no lo estaba viendo, pero bueno, digo, igual es que no ha participado. El tema de Navas, que hablaban que podía jugar hoy Navas podía, también. Sí, va. Pero bueno, en principio la cosa está tranquila. Bueno. Hombre, se ve otra cosa, ¿no? Por lo menos ya 2 llegadas con peligro. La verdad que en la primera hemos... No, pero bueno, el falso 9 famoso fue porque como tenían un cerrojazo ahí los italianos de puta madre, pues como para... confundir, digamos, el tema. Sí, lo que decía, lo que comentábamos el otro día, de para no fijar tanto, para que los defensas tuvieran que salir un poco, claro, y crear huecos a la espalda de la defensa churra. No, sí, como idea no está mal, pero lo cierto es que el otro día, cuando luego sacó al 9-9, se crearon 3 o 4 ocasiones de gol muy claras también, ¿eh? Claro, eso quizás también un poco por el... Quizás el cansancio que hablaban de los italianos también, que se habían venido un poco abajo. Un poco, yo creo, el cansancio físico. Cuando vemos repetida el gol, veo que la defensa ahí, como decía Dan, se comió ahí. Podía haber despejado, tranquilamente. Podía haber despejado y... Pero bueno, estuvo ahí Torres más listo que el hambre y aprovechó la ocasión. Y alegría para todos. Muy bien. Y si el otro día decíamos que los torristas, que tengo yo en el Twitter, no comentaban ni mu, pues... ahora ya saltaron. Oportunismo creo que lo llaman. Pero bueno, que está bien. O ventajismo también. Sí, o arribismo. Bueno, lo tiene ahí, bueno, ha llegado, lo tiene Irlanda, ¿eh? Se va McGiddy. Y sí, se le va. No, pues no se le fue, bueno. O sí, sí se le fue. Sí, se fue. El siguiente partido, a todo esto, el de Croacia, cuidado, ojo fuego, porque si nos vamos los dos con 4 puntos, lo suyo sería aquí, a ser posible, golear y misericordiamente a Irlanda, lo siento sí, por ellos. 3-0. Pero... 3-0 para empatar allí y pasar de primero. Claro. Bueno, dependiendo de cómo quedara, claro, Italia contra estos. Pero bueno, ganar con más ventaja que ellos no. A... No, que... porque da igual, si gana Italia van a pasar sí o sí. Si empatan, te da igual porque Irlanda no te adelanta. No, por ejemplo, si empatáramos con Croacia. 4 puntos cada uno. No, si empatáramos con Croacia. Sí, suponiendo que se gana aquí, 4 puntos cada uno. Claro, pero si ganamos 1-0 e Italia gana 1-0, puede haber ahí empate triple o no sé qué y ya te lías, ¿sabes? Y si hay triple empate, igual ahí sí hay sorteo. Es la mala leche. Porque, espera, es que yo este año, maldita sea, he tenido una semana de mierda y no he podido mirar casi ningún partido. Solo pude ver el de ayer, como Holanda se iba al guano. ¿Cómo quedó el otro? Croacia-Irlanda 3-1. 3-1 Italia. Ganó. No, Italia y Croacia. Ah, 1-1 han quedado. Hace... Hostias, entonces espérate. Croacia 4 puntos. Hostias, si empata, entonces la cosa se pone... Vale, ahora sí te entendí. Vale. Pensé que había ganado Italia, coño. No. Y jugó, bueno, la primera parte muy bien. Pues... La tiene Silva al borde del área, se la pone a Torres, nada. Se va a ir fuera. Hostias, pues entonces la cosa se pone chunga, ¿eh? No, para España ganando hoy está perfecta. Ganando hoy, pero claro, lo que te comentaba antes, hay que ganar por una diferencia más o menos amplia. Bueno, goles. Claro, ahora mismo Italia tiene 2 puntos, entonces lo suyo es ganar y luego con un empate, dependiendo de cómo queden italianos, vale. Vemos vaya mano. Mano clara. ahí del defensa. Eso es una garra. Eso ahí hizo una mano clara y es tarjeta, claramente. Porque además pues, hizo una intención descomunal. Pues sí. Pero oye, bueno, que estoy viendo aquí el Twitter y sí, ya hay algunos de los que tú y yo sabemos que sí. Ya le empiezan a llamar de Don Fernando. Ya, bueno, ya, ahora. El de Don Fernando ya sé quién es. ¿A que sí? Sí. Bueno, ¿qué decía yo? ¿Sabéis que el árbitro es Provenza? Es director financiero, chaval. Me acabo de enterar, según venía para aquí escuchando la radio. Director financiero de un banco de Portugal. Me cago en 10. O sea, es el mal puro, ¿eh? Hoy el árbitro es el mal. Así que... Ahí vemos a Andrews, uno de los que dicen mejores jugadores de Irlanda. Fue la presión ayer Jordi Alba. Pero bueno, el balón es para España ahora. Rajoy bueno, hoy no está, ¿no? De momento está esto bastante controlado. No, hoy no iba. Rajoy la tiene bien negra a todo esto. Pensábamos el domingo que estábamos muy mal. Pues hoy estamos peor que el domingo sí. A todo esto. Sí, sí, sí, sí. Sospechoso cuando la razón tira tanto de fútbol, ¿eh? No sé si os habéis fijado últimamente, sí. Que siempre sale el fútbol por todos los lados. Hay que desviar la atención como se pueda, como si los que viéramos en la Eurocopa fuéramos gilipollas. Solo son gilipollas los que leen la razón. Bueno, y tienes que escuchar al director de la razón que sale en algún programa de sí, como el Rojo Vivo y te escojonas. El Rojo Vivo, sí. Bueno, la tiene Xavi bueno, la tenemos en zona de tres cuartos, parece una jugada buena de ataque. Xavi Alonso, para Arbeloa, vuelve a Xavi Alonso, nada. Podemos bueno, tener el balón hoy el 80% de la posesión. 200, porque esto es... Así, a lo de Pep, ¿no? Que le mueve como a ahora el 80% de la posesión. Está el partido bastante tranquilo, vamos ganando 1-0 y tampoco hay mucha sensación de peligro por parte de ellos. A ver, ojo, cuidado. Nada. El otro día hablábamos en el podcast oficial, por llamarlo de alguna manera, cómo podían quedar los grupos. Y ojo que igual latinamos en el de Portugal, ¿eh? Yo creo que dije que Alemania la veía más o menos clara y dije que lo de Portugal... Sí, sí, poníamos los cuatro poníamos a Alemania como que iba a pasar, que de hecho ya está clasificada, y la duda venía con Holanda, ¿no? Con Holanda y Portugal. Holanda se ha ido a tomar... No, bueno, que no está... Cuidado. Está virtualmente fuera. Clasificada. Alemania. Es hombre. Corner, ¿no? No, porque es que, ¿sabes por qué? Porque están los otros dos con tres puntos. Vale, tiene que ser una derrota catastrófica. Claro, pero bueno. Bueno, en principio están clasificados porque le vale un empate, le vale muchas cosas. Claro, por eso. Sí, pero bueno. De Alemania ya lo tiene hecho. Con seis puntos normalmente lo tienes hecho, salvo cosas muy, muy raras. Con seis sí, puntos el lo triple sueles, empate. El triple sí, empate puede haber un triple empate, es una cosa muy rara, pero... Que no haya ningún empate en todo el grupo, pero... Pero bueno, ¿sabes? Es muy raro. En fin, hoy no nos están diciendo ni mu, macho. Nos están escuchando, pero no están diciendo si se oye bien. Asumo que sí. Si no nos dicen nada, será que se oye, porque me imagino que la gente no se meterá en el enlace si no oye nada, ¿no? Sí, sí. Claro. En fin, bueno, podéis participar en la porra, aunque vayamos 1-0, chicos que nos estáis escuchando. Claro, claro, si es algo que mola, que haya interactividad. Maldita sea, tenía yo una serie de o temas... O decirnos cosas, o insultarnos, o mandarnos el número uno. De teléfono si sois féminas, o lo que sea. Aifer, dices, escúchame. Ah, Aifer, un fiel sí, ya señor. De bueno, estas cosas. La tiene Arbeloa, Silva, Xavi Alonso, abre banda. En el área ya, En el área, Iniesta y Cornel. La despeja de Amiendaf, bueno, de los viejos roqueros... A córner para España. Ocho tíos de ellos ahí metidos. Duff, ¿eh? Uno, tiene... dos, tres, cuatro, claro, cinco, ese seis, es el que siete, te decía ocho. Yo que ese sí estaba en el Mundial del 2002. Ese tiene nombre de cerveza, macho. Es que yo del 2002 me acuerdo que las pasamos putas contra Irlanda, lo que vale me sí, dio bastante vergüenza. Es que se lesionó Raúl, además, aquel día. Sí, es verdad, Raúl no jugaba. Xavi corto para Iniesta atrás a Xavi Alonso, Xavi Hernández, Busquets... No, era Jordi... Alba, perdón. Y además era un poco triste lo de los penaltis porque se fallaron 40.000 penaltis cada uno. Y Alonso. Da un poco de pena, ¿eh? España todavía en ese mundial. Todavía estaba cociéndose, realmente. No, aquel se jugó. Hubo momentos que se aspiró a la semifinal. Mira, ¿te suena, Norbert, lo que nos acaba de escribir ahí? Sí. Ah, me suena el apellido. Bien, bien. Hola, prima. ¿Qué tal? Frikis nos dice. Bien, bien. Bien. En fin. Ah, bueno, a todo esto. Duffman, mira. Imagen de Duffman. Es que es ese. Es Duffman, tío. Duffman resulta que juega fútbol. Tenía yo una serie de cosas que dije yo. Oh, Dios, esto tengo que comentarlo en el próximo podcast para ir haciendo ameno el partido y demás. Ahí pero sale San Ledger, el que metió el gol el otro día contra Croacia. Pero se me ha olvidado apuntarlas en un papel. Entonces, nota mental, la próxima vez hay que apuntar las cosas para comentarlas. Cosas que he ido escuchando esta semana y tal de sobre esto. Así que nada. Tengo miedo de darle al link para conectarnos nosotros mismos, al link del streaming y que se nos acople, a pesar de que se supone que los altavoces están desactivados. Pero ya no te digo nada. Arbeloa salió, la cortó, la tiene Xavi Alonso, nada. Estamos, bueno, el partido está, una contra está bastante prevista, tranquilo, no. Está bastante tranquilo. Sí, pero España debería ponerse nada, las por de momento si acaso. No, hombre, van 20 minutos. Hay que... Bueno, pues destrozas media hora y te olvidas. Esto es. Tú mira que está. Mira el cerrojazo, ¿no ves? Sí, está es que muy están atrás. En lo que te decía tú antes. Tú mira cuando... los dos medios centros, ¿no los ves? Están ahí, están súper montados. No hay sitio ahí para que juegue, para claro. Que entre Xavi ni... Por eso, por eso te decía al principio, Norbert, cuando lo de la alineación, ahora que ya estamos un poco más tranquilos y tal, decía al principio que se barajaba ayer sobre todo el tema de que pudiera jugar Navas por eso. Por abrir por banda campo. Y centrar, con, ya, porque pero... es un tío muy rápido y... Es que y... sí. Bueno. Que al final yo creo que si el partido sigue así... Aunque bueno, no nos están creando tampoco ningún peligro. Yo creo que al final en la segunda parte Navas podrá salir y con sí. El cansancio físico del rival, que vendrá un poco a menos, y el fresco, puede entrar como el cuchillo en la mantequilla. Yo creo incluso que pueden entrar Navas y Pedro para abrir por ambas bandas. Incluso. En fin, Jonathan que sigue 13, da igual que Torres marque un gol, 2 o 10. Qué malo es el hijo puta de Torres. Este es el digamos, el contra... El anticristo de... de los torristas, ¿no? No, pero está bien, oye, cada uno... Sería como su... Superman y Bizarro, estas cosas. Materia y antimateria. Dará igual lo que haga Torres, para bien o para mal, que cada uno estará en su posición por siempre, jamás. Cada uno en su lado del Ebro. Ahí queda. Dios, hace una referencia histórica ahí. Perdona. Yo creo que el otro día, más o menos, defendí un poco a Torres. Dije que, por potencial, era un jugador... Sí, pero macho, el otro día tuvo ahí una oportunidad típica suya dos. De con espacio, ya era, pero sobre todo esa de con espacios, solo ante Buffon y tal, y no fue capaz, macho. Y la de que se le tenía que haber pasado a Navas en vez de intentar hacer la vaselina esa, vamos. Ya. Más que nada porque son dos cosas que, joder, le pasó a él con Pedro contra Alemania en el Mundial, también lo mismo, una jugada muy parecida. Pero, macho, pues deberíais haber aprendido la lección, joder, pasarla. Y tu reacción aquel día también fue muy parecida. Sí. Es que esas cosas me enervan, macho. Cuando es una cosa tan clara... Luego, a ver, que luego igual se la pasas a Navas y la tira a la grada, ¿sabes? Pero, coño, estas cosas... De verdad. Ya sé que en ese momento te pasa de todo por la cabeza y todo lo que quieras, pero aún así... Hasta ahora veo, por ejemplo, muy, muy abajo a Xavi Hernández bajando a sacar el balón. Para. Bueno, que es que para tú fíjate ayudar. Ahora, bueno, la gente lo está claro, viendo. Claro, sabemos que llegamos un poco con retraso, pero bueno, fíjate cuenta, los que hay, ¿no? Es que son claro. casi dos líneas de cuatro ahí juntas. Entonces se hace casi. De todas maneras, a ver, van perdiendo. Tampoco entiendo mucho. Hombre esperarán cogernos en una contra. Porque El plan era ese: puso a Cox en vez de a Doyle por un número más rápido para buscar las contras, pero bueno. Pues como les metamos un segundo van a tener que ir a ni contras ni hostias. No, es que si van a tener que oye, ir a bloque. ¿Qué hace Seguin con la toalla? ¿Qué... Bueno, el césped está rápido. Bueno, queríamos claro. sí, queríamos que estuviera mojado. Al final igual como no para de llover igual luego hombre, criticamos tampoco. Porque no achica bien. Hombre, a mí eso... No drena. No. ¿Para qué drene? Hombre, yo bueno. Eso me parece un poco una chorrada. Aquí siempre hay que quejarse. A ver, todo. A ver las pantallas. Vamos a ver para quién es el va a centrar. No. Bien. Era una buena combinación, pero no despejó la defensa. Era jugada ensayada. La defensa de los Leprechaun. Ahí queda ahí otro. Ahí. El Shakiro con el balón. Ahí Shakiro. Está Piqué. Uy. Nada. Fíjate, es que tiene razón, sí, es que están ahí de atrás, que vamos. Es que no salen, es que se podía decir, no, es que juegan con extremos. Es que ni eso, porque son, casi son interiores los No fue mala intención, ¿eh? Si la llega a trincar Silva. No, pero sí. Bueno. Cuando vemos a Joaquín Lowe en la grada espiándonos, claro. Por cierto, a mí esto me claro, está. Claro, porque es no, somos su archienemigo, somos el Vegeta, ¿no? De, claro. del Son Goku. Y a mí, claro. Como me está gustando mucho esto y me estoy viniendo arriba, lo Paco González. Voy a. Yo me vienen preguntas y como Norberto es nuestro especialista, es gracias. Como. ¿Quién podría ser si fuéramos un programa? Es el. Sí, el Maldini de la SER, una cosa así, sí, pero de decadencia occidental. Un poco así. Entonces, una cosa. Entonces, visto ya los dos partidos de Alemania, por volver a Alemania, porque yo ayer también lo estuve viendo un rato, ¿qué te parece el juego que están desplegando los germanos? Eficiente con el Panzer, ¿eh? No, hombre, se les ve bien. Ya, se les ve ya bien, no, no es. Espera, espera. Vamos a ver la jugada. Tiene Torres al borde del área. Uy, qué buena. Está Tacón. Tacón para Silva. Silva, pero es que son 20, Silva, tío. Es que es eso. Es que es. Ya el extremo está prácticamente... Mira, míralo, el extremo derecho está... Bueno, que es zurdo, perdón, pero está por la izquierda. Pero está el juego, no, es que es llegar a la frontal, macho, y de repente aparecen cuatro. Claro, es que contra uno. A ver, aquí, que está un poco más abierto. Iniesta. Iniesta, ¿el disparo o rechaza? La despeja Seguibin, pero bueno. Hostia, ¿habéis visto...? No, sí, un segundo. No, que bueno, ¿cómo veías a Alemania? ¿Qué Alemania te parecía? Lo que decíamos en el podcast previo a esta Eurocopa es, junto con España, el principal favorito. Sí, eso está claro. Y es que a Holanda se le ve una carencia futbolística... Cosa que me sorprende, porque la otra vez... mira que el Mundial lo hizo bien y en la otra Eurocopa jugaba, pero que te cagabas. Yo le tenía un miedo de la hostia, porque... Bueno, contra Rusia perdieron, sí, pero si os acordáis antes, desplegaban un juego que te cagas, marcaban goles como sí, churros y de repente... Está siendo muy criticado en Holanda el entrenador, los planteamientos que está sacando, ¿no? Es dicen que yo, hombre, yo en parte no entiendo poner a dos medios centros de corte tan defensivo, sin ningún ápice de creación, elaboración. Van Bommel, bueno, pues si pones a Van Bommel... Se hablaba en principio de que iba a jugar Strootman, un jugador joven, pero al final ha apostado por De Jong, el hombre que también soltó leña a diestro y a siniestro en la final del Mundial, el que soltó la patada en el pecho a Xavi Alonso, y está apostando por ese doble pivote que como ya te digo, no tiene ningún... Bueno, no crean, ahora vamos con lo importante de todo esto. Eifer, que nos manda aquí las fotos de las chicas de aficionadas de esto, que para mí que esta es ni puta idea de fútbol. Dijeron, ponte aquí la camiseta de Irlanda y punto. Pero bueno, que está bien, está bien. Está bien. Además, estas no son irlandesas, hombre. Todo el mundo sabe que los de esas islas son más bien... esos son los escoceses. Pero aparte, en esas islas las tías suelen ser más bien tirando a feas. Esto es así. Pero bueno, las mejores son las mediterráneas y las de Europa del Este. Pero a ver... Ojo. Llega Arbeloa, Torres la deja pasar. No, la deja pasar. No, la deja pasar. Llega no. El remate. Demasiado larga, a lo mejor. Va buena. Alba. ¡Uy! ¿Quién fue Silva? Teníamos sí, ahí, Silva. A ver qué nos contaba un comentario, creo, a lo que estábamos hablando de Johnny. Sí. Sí, bueno, este barre para casa que da gusto. Alemania da gusto verla porque tiene un delantero de calidad, bueno, y no lo digo porque técnica y físicamente se merezca. Se parezca, se parezca. Ah, se parezca al mejor delantero de España. Hombre. Bien. El mejor delantero de España para Jonathan es Llorente, supongo. Asumo. Ya. Sí, pero bueno, tampoco es decir que Mario Gómez sea el sumum de la técnica futbolística. Hombre, de todas maneras está haciendo una muy buena Eurocopa. Lleva bueno, dos partidos. Se desenvuelve muy bien. Es un tío que conoce el oficio. Disparo desde casa, buen Dios. Tiro, fuera. Buen tiro. Buen tiro de Xavi Alonso, sí. Buen tiro. Hombre, a ver... no sé si se le puede considerar mega crack, porque mega crack igual en el mundo hay no, dos, pero es un crack. O sea, es un muy buen jugador. Yo ahora mismo de los delanteros centros que hay, sí, le es considero... Es el típico ejemplo de un español que se va para Alemania y ahí aprovechan su potencial porque aquí se cagan en tus muertos. Bueno, él no sé si él habrá nacido allí, claro, pero sus padres eran... Sí, tiene descendencia española. Claro. Eso es. Bueno, me imagino que habrá nacido ahí, no lo para sé. España, ¿eh? Va a sacar Xavi Hernández. Bueno, aquí tenemos Piqué, Ramos, van bien por arriba. Piqué y Ramos fuera. Piqué y Ramos, porque lo que es de altura ya sabemos que vamos bueno, un poco... Xavi Alonso y Busquets son bastante altos. Sí, también. Eso sí. Pero bueno, que vayan bien al remate, sí, lo que decíais. A mí Sergio Ramos, porque es un... Sergio Ramos va muy bien. Sergio Ramos no ha tenido suerte intentando marcar goles, ¿eh? En la selección, en campeonatos oficiales, digo, no. No suerte, porque ¿no? Ha jugado de lateral y bueno, pues. Hombre, alguna ocasión sí ha habido y no. Pero bueno. En fin. Pero bueno, ¿habéis visto el documental ese que salió de Telecinco? No lo vi. De España no, la Roma. No vi un poco. Pude. Lo tengo yo bajado. Bajado. Hostia, qué risa, tío. El Luis Aragonés. España se le ve bastante mejor, ¿eh? Estamos sí, sí, aquí. Sí. Hoy... Bueno, el otro día tampoco era iba mal, pero... El otro día, la primera parte de Italia... Yo creo que Italia bien también, ¿eh? Italia yo le veo mejor este año a Italia. Sí, ¿eh? Sí, hoy, sí. Hombre, bueno, la segunda parte bajó. Hoy no pude ver el partido, no lo sé, pero el otro día no... Vamos. La primera parte jugó bien. Y es que tienen a un... A ver, este amago de contra, porque van lentos de cojones. Ya. No, replegamos Damien bien. Ha cambiado de banda. Ahora juega por su lado natural, por la izquierda. Pero está bien replegado ahora. Sí, ahora España, esto no hay nada que... Esto no tiene, nada, no tiene potencia. A ver, que se han metido aquí en Eurocopa y están entre los 16 mejores, pero señores, que Irlanda, que son muy malos. Irlanda, hablemos Grecia... ya de plato, que son en plata, o sea, son muy malos. No tienen... O sea, de cada 100 partidos en estas condiciones, a España nos pueden ganar uno o dos. La verdad es que no me tiene... jodáis. La gente estaba acojonada, Irlanda. En condiciones normales ganamos este partido, hombre, siempre. Hombre, pero sabes que pueden ocurrir cosas como la de Suiza. Sí, hombre, claro, bueno, pero... Sí, pero bueno, que fue un día que iban todas al palo, al larguero, o le daban al portero que tenía el día. Sí, la verdad es que fue la hostia. Y una carambola, el gol aquel. Claro. Terrible. Pues decía yo, el documental ese, hostia, qué crack Luis Aragonés, chaval. Yo me partía, porque claro, sacaban de los de gabinete de prensa, de la Federación de Fútbol, ¿no?, de... grababan dentro de los vestuarios y las tácticas y eso, y Luis Aragonés, qué crack, tío, cuando en la final de Alemania, y dice, bueno, al rubio este de nombre raro, el Schweinsteiger, este ya lo han echado, así que, ¿qué opináis? ¿Le decimos algo, no? Sí, le decimos algo, a ver si se cabrea, a ver si lo venga, y lo echamos, porque este se calienta, el rubio este se calienta, yo me descojonaba, digo, vaya crack, chaval. Pero... Pues Schweinsteiger, ahora que lo dices, ayer, muy buen partido, por cierto, ¿eh? Jugó. Tiene buen equipo. Alemania, somos, sí. Es lo que te digo, ¿eh? Somos su Beseta, digamos, o nosotros somos un Goku y ellos Beseta, más bien. Son Goku, además, se gana. Yo estuve viendo también Xavi, un rato. Xavi, sube, sí. Jordi Alba... Para Xavieron, pero es que fíjate, es que están los, tenemos uno, dos, a tres cuatro, jugadores cinco, nuestros, seis, entre ocho desde ellos. Nueve, están pero, ahí. Claro, bien, bueno, ahora se abrió bien. Se abrió bien. Uy, muy buena. Hasta el momento Arbeloa ha tenido buenas. Bueno, era fuera de juego. La pilló pero mordida. Hiper mega criticado en el primer partido Arbeloa. Claro, porque es eso. Pero claro, hoy era necesario. Es necesario que los laterales se incorporen y bajar un poco más la línea del medio campo. Para que no nos pillen desguarnecidos, sí. Pero intentar eso, atacar con los laterales. Quizás, ¿por qué no decirlo? Igual hoy era el día de Juanfran, más aún si cabe, pensando en el partido contra Croacia y viendo que Jordi Alba, tanto Jordi Alba como Álvaro Arbeloa, están ambos apercibidos de sanción. Mira, tenemos aquí un tuit que no habíamos visto, de Jacamar 83, dice, mi jefa escuchando a Paco González, yo a los de Cadencia Pod, el enlace del streaming. Joder, hombre, pues muchas sí, gracias. Pues hombre, ¿dónde muchas va gracias a parar? Muchas gracias, pero no debería yo tirar piedras sobre mi propio tejado, pero yo no me escucharía a mí mismo, me escucharía después en la descarga, eso bueno. Es verdad. Bueno, va a Torres a la presión. Más que nada porque hay un retardo ahí de puta madre. Bueno, a ver, Iniesta, en el centro, bueno, del campo que andamos otra vez. Nah. Pero es que estos están ahí. Estos, bueno, nada. Esto, sí, la verdad es que los irlandeses. Yo ahora mismo, según está el partido y por lo que estamos viendo, bueno, están intentando entrar por las bandas. Yo no sé cómo lo ve Norberto. Yo, o bueno, ya esperaremos al descanso porque vamos ganando, tampoco hay que precipitarse. Pero yo quitaba o a Busquets o a Xavi Alonso. No nos hacen falta. No. Yo creo dos medios centros defensivos. Y se acaba. A ver, queráis. Falta, ¿no? A quien queráis. Parecía falta. Sí, decías. Pero hombre, pero volvemos a lo de siempre, que es importante ganar por goles. Al final, pues si se complica el tema, chico. O sea. Sí, hay que intentar ganar 2 o 3-0. 1-0 nos va bien, son 3 puntos. Joder, pero será mejor un 3-0, ¿no? Un 4-0. Sí, más bueno, aún, volvemos sí, a lo de quitar antes. Un medio centro que no es no que lo vas es un medio centro de defensivo contra estos, no me toques los cojones. Vamos, y poner, hombre, yo qué sé. Sí, porque además están, por ejemplo, si pones a Navas o a Pedro, al que te guste más, siempre puedes poner... Yo diría más quitar igual a Xavi Alonso. ¿Por qué? Porque el Iniesta, Busquets, Xavi están mal. Vale. Sí, yo te digo a uno de los dos, eso ya... También es verdad. Cuidado, peligro. Torres. Y Dani en defensa. No, fuera juego, falta. No, falta. Iba a decir, bueno, también es verdad que Xabi Alonso te puede, en la frontal te la puede enganchar y te puede meter un golazo. Sí, digo, hombre. Lo digo porque esto es un bloque aquí que de ladrillos verdes y blancos que igual en un momento dado... También pensé que igual hoy también, ¿sabes? Yo pensé que igual no jugaba hoy Xavi Hernández porque es un hombre que ha tenido bastantes bajones físicos durante la temporada y ha jugado mucho y pensé que hoy igual le tocaba descansar. Quizás por ahí vengan los tiros también después en cuanto a los cambios. Pero bueno, no quiero echar las campanas al vuelo. Por el contrario, Iniesta está muy bien, ¿eh? Iniesta el otro día hizo un partido de verdad. Es que al final no lo comentamos, no dijimos que nos había gustado más. Lo que pasa es que Iniesta el otro día fue majestuoso, la verdad. Fue una actuación soberbia. Como por Italia, pues... Buena contra Pirlo. Norbert, toda suya. Sale Jordi Alba con el balón, la corta... Vaya. La corta Willam. Pero bueno, balón para Irlanda ya. En fin, está diciendo aquí los de minoría simple. Está siendo un partido bastante táctico. Esto viene a cuento de que yo me estuve el otro día, bueno, hace ya tiempo grabé un podcast con ellos y estuvimos comentando esas expresiones futbolísticas. Cuando se está diciendo que está siendo un partido bastante táctico, es que es un coñazo, pero no estoy de acuerdo. España lo está intentando. Otra cosa es que, joder, hombre, te chocas. Un frontón. Claro, claro, claro. Pero bueno, ya esto... Esto bueno, pero caerá, ¿eh? Porque tampoco, caerán de maduros. Porque no los ve, tampoco es una defensa aquí que digas, oh, qué bien disciplinada está, qué organizada está. En una de estas, ya verás tú. Sí, yo me acuerdo. Se meten entre líneas y adiós. Tuvieron mejores defensas antaño, ¿eh? Irving, el que jugó en el Manchester United, McGraw. Hombre, ellos de todas maneras tendrán que abrirse porque este resultado no les sirve de nada. No, pero están esperando una contra, ¿qué te crees que no? Y a rebañar un punto. ¿Y el empate le sirve de algo, Norbert? Pues mantenerse vivo. Más o menos. Mantenerse especular. Vivo, y ganar a Italia. ¿Y piensan ganar estos a Italia? No se mantienen vivos. Bueno, tendrían que ganar a Italia. Sí, si hay un empate. Tienen que ganar a Italia. Si empate, tienen que ganar a Italia. Si empatan, claro. Sí, pero se pondrían ganan a Italia, con 4 puntos, ¿no? Date cuenta que en ese caso. Con 4 puntos. Ay, sí, lo tienen jodido, pero. Con 4 puntos. España tendría 2. Suponiendo que España gane el siguiente partido, serían 5. Con lo cual España estaría fuera. Y el rival. Croacia que lleva 4. Pero el golaveraje que va, primero el particular o el general. El particular, va la diferencia de goles. Pues dependería, sí. Claro, estaría con y Croacia estaría. Claro, dependería dependería. A ver, a ver. ¿Tiene España? Xavi Hernández, Torres, la pone. Ay, Dios, y... La quería poner ahí al punto de penalti, pero me parece que había... ¿Qué? Corner. Te quiero decir que, bueno, que serían elucubraciones, pero vamos, que en principio... Se queja Andrius del empujón. Vamos, de la historia Provence. Es que el empate les podría servir, pero con una carambola espectacular y con muchas cosas. O sea, vamos, que no dependen de ellos mismos, es lo que yo voy. Entonces, Xavi al final, Hernández, joder, a lo mejor no le llega ni un sack, ni un córner le ha llegado a mi amigo Sergio Ramos, pero bueno. A lo mejor están pensando incluso en, bueno, nos vamos a la puta calle, pero vamos a intentar conseguir todos los puntos posibles, o si quedamos más o menos bien contra España, ¿sabes? Un empate a nivel de decir, bueno, sí, nos fuimos, pero empatamos contra España y yo qué sé. ¿Qué te crees? Cuando que esas cosas también las piensas. Tarjeta para Robbie King. ¿Y qué quieres? ¿Apuntarla? Pues apúntala ahí. Apunta una tarjetita para Robbie King. Primera tarjeta del... Hostia, esta está buena, ¿eh? Hablando de todo un poco. Esto que nos ha mandado aquí Eifer, que está a su bola. Ya, como el fútbol dice que no le da mucho. Bueno, va a sacar la falta... Pues ya aquí viendo las fotos de las aficionadas. Xavi Hernández. Guapa donde las haya. Uh-huh. Y ojos... Blue Eyes, como la canción de... De Sir Elton John. Blue Eyes. En fin, despejan de cabeza a los irlandeses e intentan hacer un amago de contra. Yo les llamo amago de contra porque son lentos de cojones y no están nada bien organizados. Uy, McGeady nada. La despeja. ¿McGeady en qué equipo juega? ¿No jugaba en la liga escocesa? Ahora no. Ahora está... Creo que jugaba en el Celtic de Glasgow. Puede el ser. Eifer nos puede mandar alguna foto de algún chico también. Y ahora juega en el Spartak de Moscú. El único que como está el tema tan complicado, yo ya no me cierro nada. Bueno, perdón, el único que juega fuera de las islas es mentira, porque Robbie King juega en Los Ángeles Galaxy. Ahora juega en Los Ángeles Galaxy. Qué lamentable. Lamentable, como diría ese perfil tan adeu de Pep. Pues bueno, Magidi me parece que jugaba en el Celtic, ¿puede ser? Yo creo que sí, creo que sí. Yo, bueno, por supuesto, todas estas cosas las sé del Football Manager. No, bueno, van 37 minutos, 1-0 a favor de la roja de la selección española, que ayer me pareció leer vía Twitter que en Telemadrid no les dejan llamarle la roja. Cierto, cierto. No jodas, tampoco dejan decir rescate. Esto ya parece, empieza a parecerse ya a la prensa norcoreana, ¿eh? Estas cosas no me molan a mí nada. No le dejan de llamar la roja. Porque es como comunista, ¿no? Y se irán por ahí los tiros, claro. Bueno, claro, cuando precisamente los que se están comportando como comunistas, por lo menos a nivel de prensa, son ellos. Por esas cosas. Jordi Alba, Iniesta, vuelve atrás. Seguimos poco, intentando está crear un poco ante estático, ante ¿eh? El bloque. Igual en el descanso, que quedan 8 minutos, igual Jordi Alba, piensa del Bosque algo. Jordi Alba la pierde Xabi Alonso. Intenta la contra, McGiddy. La llaman la colorada, dice Aifer. Robbie King. En fin, pero bueno, ya... La roba... No. Nada, la roba. Eso es una pelea sí, entre Iniesta. O despeja, Iniesta y saque de banda para la República de Irlanda. Hace 2 años también el gato al agua... Estaba yo viendo el gato al agua porque estaba esperando al punto pelota, que hace 2 años, cuando el Mundial, lo veía todos los días. Y decían el presentador del gato al agua, bueno... Ahora nos van a ir los de punto pelota con los chicos de la roja, que nosotros preferimos llamarlo la roja igualda. Llámalo como te salga los cojones, facha de los cojones. Me cago en 10. Si da igual, si eres filofranquista, te pongas como te pongas, ¿no? Es que cómo se le ve al el plumero a algunos, tío. ¡Uy! Oh, error, cuidado. Mal despeje. Peligro. Bueno, peligro. Bueno, es por darle un poco de peligro irlandés. Bueno, sí, un poco, sí. Vale. Xavi Hernández. Silva. A ver ahora si los pillamos un poquitín en esta. A ver, en esta contra. Silva. ¡No! Se asocia mal. Despeja la defensa irlandesa. Les veo un poco como que se ha metido el gol y yo creo que ellos mismos ven que el partido no está nada complicado, están como un poco apáticos, ¿no, Norberto? ¿No les ves un pelín? Ahí Silva como que no tiene, no sé, un poco de chispa. Parece que están un poco atontados ahora. Está Silva... Bueno, Iniesta se le ve como siempre intentándola. Ahora va buena, ahora va buena. Pasa la espalda... Torres tiene la vaselina, ¿no? Hoy pasársela. Hoy sí. Arbeloa para Xavi Hernández. Nada, esto está... A ver, Silva, a ver qué pasa. Silva, nada. Ante el bloque, nada. Sale a la contra, nada. La roba Busquets, nada. Otra intento de contra. La corta Sergio Ramos. Sergio Ramos sale con el balón. Al estilo Beckenbauer. ¡Hostia, la qué buena! Pasa atrás... Dios, espera a ver. Torres. Intenta colgarla nada, pero no había nadie. Tiene Sey Given. Demasiado escorado. Que sale en corto, nada, ni contras ya me hacen. Nada, demasiado escorado. Joder, ahora Sergio Ramos, la verdad que nos confunde con lo de desde que cortó el pelo, ¿verdad? Sí, no sabes quién es. Dios, la hostia. Yo le intuyo porque sale en el flanco zurdo de la defensa, pero si no, nada. Mira, que nos comenta Mesuro que hoy no ha podido estar aquí. ¿Cómo se nota el rodaje? ¿Qué calidad de comentario? Veo que Norberto se ha tomado un Valium. No, hoy, bueno, he venido un poco, sí, un poco anestesiado. En fin, hoy yo que iba a ir ahora en el descanso a comprar algo, unas patatas o algo, porque tengo como hambre, y pues qué leche, si son las 9:30. El otro está día... Está todo cerrado. Volviendo a esto de la anestesia, el otro día leí un chiste bastante bueno. Uno en un hospital... Que se les acabó la anestesia y dice, sí, se acabó. Cuidado. Lo que se daba. Cuidado. La tiene Iniesta dentro del área, tira, nada, despeja la defensa. Bueno, ya no sé llamarle defensa o muro infranqueable o ya no sé. Muro de contención, búnker. O muro, si tuviera mesura, un muro de contención. Muro, claro, de como es el constructor del equipo también, pues. Sí, es aquí el ingeniero. ¿Qué decías del chiste? Que ¿no? Era... Se acabó en un hospital se acabó la anestesia, se acabó lo que se daba. ¡Tatatachán! Bien. Ah, vale, hostia. Hostia, Rubén, por Dios, te ha costado. Es que tengo hambre este día. Iniesta, sí, pues no tengo nada, y me hubieras dicho que iba a pillar unas patatuelas o algo. ¡Uf! Botando, nada, la paró Sey Given definitivamente. Portero que recuerdo fue suplente por allá por el año 95-96. Podéis mirar en la Wikipedia, suplente de Tim Flowers, que era el suplente a su vez en la selección inglesa que nos eliminó en el 96, en el 96 de Seaman. Te creo. Salió, sí, eres de la cantera del Blackburn Rovers. Oye, pues seguimos. A tu prima le ha hecho gracia el chiste, ¿sabes? Sí. Oye, mira, se me está ocurriendo una cosa, porque el partido está bastante tranquilo y cómodo. Sí. Y, hombre, alguna igual falla. Pero los que nos estáis escuchando, preguntas para Norberto. Venga, sí. Vamos, y os prometemos que no miramos Wikipedia ni hostias. Tampoco preguntéis a qué edad tuvo el primer hijo uno que jugó en el 50 en la selección uruguaya. Pero vamos, Garrincha. Cosita, claro. Gambeta, por ejemplo. Cosita, si tenéis alguna duda sobre alguien, les preguntamos. No está nada. Tenéis aquí a Norbert. Sí, intentaré dentro de lo que me acuerde, os intentaré resolver, sí. Me sé todas las alineaciones de las selecciones campeonas del mundo desde 1958, más la naranja mecánica, por supuesto, Brasil del 82 y, bueno, las de España, bueno, más o menos también. Sí, que la otra vez en el podcast aquel nos puso... Oye, qué buena está la irlandesa esta que nos puso Iceberg. Vaya morritos. Yo soy a mi bola. En el podcast este, la alineación de la naranja mecánica era correcta. Era, sí. Correcta, sí. Bueno, pues preguntarlo si queréis, lo buscáis en internet y luego preguntáis y miráis a ver si es correcto. Yo intentaré ser honesto, sí, digo, pues mira, de esa no me acuerdo, pues no me acuerdo y ya está. Bueno, no, claro, tampoco claro. Soy Dios. Por ejemplo, un día Tomás Guas, del que se supone que sabe mucho, dice... Esto es como la delantera de Italia, Boniseña Rossi. Pues es imposible, porque Boniseña, que la tiene... tiene Torres... Bueno, ataque español, sí. Arbeloa, disparo, tira, rechaza... Rechazo... Llega... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Impenetrable esa defensa. Es que están... El Xavi Hernández, pues ahí iba gol, yo creo. Iba bien, iba bien pegada. Además, pero es que dio en un verde, tío. Es que aquí... La tiene Iniesta, llega Jordi Alba y nada, despeja. Corner. Sí. Cornel. Me estoy dando cuenta que los que nos estén escuchando deben molar porque, claro, ellos están viendo el partido igual que nosotros, pero les llega el Luis 10 segundos después y será una sensación un poco de que como que estamos retarder o sí, algo así. Sí, sí, sí. No el retarder de la internet, nosotros retarder. Va a sacar el corner. Se Xavi dice lag. Cuando... Va a sacar el saque de esquina Xavi Hernández, 44 minutos, Say Given. ¡Uy, qué disparo! ¡Uy, qué disparo más Alonso, bien! Alonso, bien. De Alonso. Ya, dos buenos disparos de Xavi. Sí, es que a eso me refiero. También si lo quitas, pierdes eso. Que puede parecer una gilipollez, ¿eh? Pero... Es que en la segunda línea es muy bueno. Sí, porque, por ejemplo, eso Busquets no te lo ofrece. No, el mejor disparando así de lejos es Alonso. Claramente. Está claro. ¿Cuánto queda, Ruboslav? Ya no sé qué iba a decir. 44 y medio, pues queda medio minuto. Y lo que el descuento que no vas a saber pues cuánto será. Será lo habitual, supongo, el minuto ese. Sabéis que en la afición irlandesa estamos 3-1, me parece, en relación. 3-1 favorable a ellos. Sí. Hoy sí. Han debido empufarse todavía más. Atención, ojo, al contragolpe, nada. Está... Bueno, espera a ver. Espera a ver. Cox, Robbie King, nada. Despeja Piqué, bien. Nada, está... Nada. Son capaces. Oye, ya los estoy localizando, hoy ya os... Me gusta cómo van disfrazados los de la afición irlandesa, porque tópicos fuera. Robbie King presionado por Arbeloa y Piqué. Arbeloa saca, despeja Xavi Alonso. Torres, buena contra, la lleva Silva. Vamos. Silva y Torres. Silva por el falta. Y tarjeta amarilla. Vamos a apuntarla para Willan. Segunda tarjeta del partido. El número 6. Para el mediocentro del Stoke City. Willan. Pues no sé qué iba a decir. Tarjeta cierto, clara. Qué ganas tengo de una motosierra. Ah, no, que eso es de otro programa, perdonad. Óscar, una agüita. Agüita, ¿qué agüita? Agüita Bezoya los Barrancos, de aquí de la Ribera. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué sí, no total, hacer publicidad de nuestra podemos tierra? Hacer publicidad lo mismo, nos pagan igual, hagamos o no hagamos. Óscar, ¿un botillo de dónde? De Santa Cruz de Montes. A ver la bueno, vamos a ver la falta. Xavi Hernández. Nada, es que son es que encima ellos atrás tira y ellos son por alto, es que son altos el otro día recuerda alto, gol de sí. San Ledger a Croacia por alto, cómo no. No, no, y son uno, y son bigardos, ese, ¿eh? No son hombre, nada pequeños. Oye, buena parada ahora del portero, ¿no? Sí, sí, hombre. Buena por... mano. Hay una... Hay... Iniesta también es alguien que pega tiros lejanos bastante... No a lo mejor tan fuerte, pero sí bien colocados, ¿eh? Sí, con muy mala bueno, idea. Cuando ha pitado, sí. cuando ha decretado uh-huh. el descanso, el árbitro Luso, Proença, bueno, pues recopilamos. España al descanso, vence 1-0, un gol del 9 de España, de Fernando Torres en el minuto 4, gol muy tempranero que ha dado esa pequeño ápice de relajación que quizás nos ha ayudado a dominar claramente el partido, pero bueno, llevamos comentando un rato... Yo creo que hace falta matar este partido. Eso es, pues ahora en un minuto, porque vamos a hacer una pequeña pausa para... Sí. Para hacer... Yo paso a quedarte en la nevera, ¿tienes algo, macho? ¿Tienes patatas está... o algo? No, de patatas no tengo nada. A ver si traigo yo el próximo día. Entonces, hacemos en un minuto un resumen y nos vamos a... Hacemos la pequeña pausa y volvemos a conectar pues en 5 minutos, una cosa así. Norberto, en un titular. Nah. ¿Qué titular pondrías? Dominio sin ante un muro. Dominio ante un muro. Una interrogación. ¿Vuelve Torres? Esto hay que verlo más adelante. También. Vuelve Torres. Porque me parece que va a ser el delantero, digamos, titular, digo yo. Es el que más peso tiene, aunque solo sea el nombre. Mi titular sería ganamos a medio gas. Pues... los mejores, bueno... Con estos tres titulares, que ya alguno nos lo copiará así. Bueno, eso, los mejores de... Yo destacaré... Yo, Iniesta, por... Iniesta, Rubén, ¿a quién destacarías? Yo qué sé, ni puta idea, la verdad, no me he fijado a ver, pues sí, bueno. Seguramente, pero... Bien. Sí, seguramente Iniesta también. No, venga, para que no luego no se diga, voy a decir a Torres, va. Por el gol. Por el gol. Sí, también. Por cierto, está jugando Casillas. Y que le veo más suelto que el otro día. Joder. Está jugando Casillas, aunque no sepan. Sí, yo, yo también, aunque igual no ha sido el mejor, bueno, luchó el primer gol... Nos ha dado tranquilidad, vamos a darle en la primera parte el voto de confianza a Torres, pero por ese motivo, porque como decía, España ha estado, yo creo que se ha visto tan superior que no le ha hecho falta, pues eso, a medio gas les estamos ganando. También por decir, me han gustado varias subidas de Arbeloa, bueno, aunque no han terminado. Hombre, gol, España está un poco mejor que el otro día. Bueno, pues que vaya a ver. Fragilidad del rival, de Irlanda, no sé, casi destaco al portero, porque ha hecho dos o tres paradas así un poco... adecentadas, lo demás un poco destacable, la verdad. En fin, bueno. Pues hasta que ha llegado la primera parte, vamos a tomarnos ese pequeño descanso y volvemos en 5 minutos aquí, en Tiempo de Decadencia Occidental, Carrusel Decadente, o llámenlo ustedes como quieran. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Bueno, hola, de nuevo, bienvenidos otra vez a... no sé cómo llamarlo. ¿Nos pueden ayudar a ponerle nombre a lo que estamos haciendo en esta Eurocopa? ¿Mierda? Este podcast especial de Decadencia Occidental, pero bueno, pues mira, si le buscáis un nombre, si nos mandáis opiniones, lo valoramos y nos llamamos de alguna manera por presentarnos. ¿Le podemos llamar? Decadencia Eurocopera o algo así. Bueno, pues que nos den ideas nuestros oyentes. Pues nada, estamos de vuelta. ¿Tenemos después de sí, unos pequeños refrigerios que nos hemos tomado y alguna fotilla que hemos hecho? Luego igual alguna que quedemos guapetones la subimos a la red. Bueno, pues nada, estamos aquí como siempre aquí. Norberto, Rubén y... Campeonato Europeo. ¿Quién les habla? Ben Be Crazy, para comentaros la segunda parte de este partido, que en principio España lo lleva bien, lo lleva relajado, 1-0, gol de Fernando Torres en el minuto 4, después de ir a buscar un balón, un rechace en el área y bueno, y bastante, bastante hermanitas de la caridad, la defensa de la República Irlandesa, ¿verdad, Norberto? Bastante flojo, sobre todo el defensa de Aston Villa, Dan, que se durmió ahí un poco, pero bueno. Y bueno, como no ha empezado la segunda parte, pues veo que hay una pregunta para Enciclopedia, Rubén. A ver, lo pregunta Mesuro. O sea, que esto es un quinta columnismo total. Pregunta al capitán. País anfitrión, año, rival y estadio del primer campeonato europeo ganado por la selección española. Será, supongo, la Eurocopa del 64 ganada en el Bernabéu. Pues vete contestando. Pues, país anfitrión. Fue en el Bernabéu. Pero eso lo sé hasta yo. España. País anfitrión, España. Año. Año, el 64, eso lo sé yo. Rival. La URSS. Bien, bien. Y en el Bernabéu, además, sí. Vale, pues ya está. Contestado. Eso lo sabía yo también, macho. Claro, eso. Oye, bien. Hombre, por... Bueno, a ver, yo creo que Mesuro, conociéndole, te hace esta de rodaje. De, no, no, te preguntado. Hago una facilona y ahora te viene con la pregunta complicada, ¿no? ¿Cuál era el 11 de Francia de que nos ganó en el 84? Pues esa igual es más difícil. Platini, Batistón, ya está. Yo no me sé más. Ya no me sé más. Bueno, mira, ya nos han dado un nombre para el, ¿no? Carrusel decadente. Carrusel dice decadente. Bueno, de momento vale, como cuando vemos ya Del Bosque, que no sé qué se plantea ahí. Carrusel decadente, pues si no hay más... A ver, que Eifer nos mandó aquí una foto de unas aficionadas alemanas. Bien. Pero estas deben ser de full, tío. ¿O qué? Ahora o entiendes lo de la locomotora alemana, ¿no? Pues ya está. El que no lo entienda, que vea la foto. No sé, tío. Pero serán de verdad aficionadas, ¿verdad? Estas se las ponen ahí para... Voy mientras que, antes de que se están colocando los jugadores en el terreno de juego, voy a hacerles unas fotos aquí a mis compañeros, ¿eh? Algunas subiremos al Facebook, seguramente, a la página del Facebook, la que quedemos bien. En el Twisker. Voy a intentar hacer alguna también de pasar los tres. Bueno, luego alguna pondremos Twister o... Ahí Torres Twister Choco se frota las manos, Fernando Torres ya... Eso es bueno, eso es bueno. Un presagio de que va a meter a gol... Eso ha sonado como el John Cobra, tío. No sé si has visto alguna vez un vídeo de gol. Lo han asesinado ya, ¿no? Cago en 10. Sí, sí. Bueno, toma, ahí sale, se dispone a salir con toda esta gente, ¿no? De Valencia. De irlandés, parece que va a haber cambio. Me da que va a entrar Walters. Por lo que veo. ¿Sigue lloviendo o qué? Me parece que va a entrar Walters. Efectivamente, entra Walters con el número 14, un delantero de los Stoke City, del que se preveía que iba a ser titular hoy. Vamos a ver por quién entra, por Simon Cox. Simon Cox del West Bromwich Albion es el sustituido. Al final ahora ya está con todo lo que se intuía que iba a ser el titular. Como decimos, qué pelos tengo, que me lo acabo de ver, por Dios. Stoke City en lugar de Cox, del West Bromwich Albion. Escuchad una cosa, podéis poner un poco, si queréis, de volumen de la tele, que ahora con los micros estos no se capta apenas. Pues lo ponemos ahora, pues ahora. ¿Qué botas tan bonitas, esas azules, celestoides, fosforitas. No sé quién las tiene rosas, tío. Eso es un poco Gaylord, lo vi antes. No sé si era Silva, ¿eh? Gaylord. Torres y sale y empieza el segundo tiempo... En Dunks. La tiene Ramos para Piqué y nada, pues vamos a comentar un poco. Sí. Piqué, que no conoce a Casillas y se la pone al pie derecho, y claro, Casillas, que si despeja mal con el izquierdo, con el derecho, despeja de una manera, como diría yo, y soy muy repetitivo, atroz. Hombre. Torres. Para una vez que la coge Casillas, combina, joder, con Silva. Silva para Torres. Torres atrás, sube Álvaro a Arbeloa, que yo sé pronunciarlo bien, no es Arbeola ni Alberola ni cosa así, es Arbeloa, Arbeloa, hay que vocalizar, Arbeloa, no Arbeola ni cosas así como dicen en Telemadrid y cosas raras. ¿Veis? Y a mí no me pagan 2.000 euros por salir en la tele, ¿veis? Sé pronunciar Arbeloa. Este barriendo para su casa y... En fin. Bueno, la tiene España, la tiene Xavi Hernández. Gira Jaimanes sobre sí mismo. A ver. Gira sobre sí mismo, la abre a banda. La lleva Jordi Alba. Jordi Alba para Iniesta. Iniesta atrás. Iniesta atrás. Sale Jordi Alba. Iniesta otra vez. Iniesta intenta crear. Iniesta, Xavi Hernández. Alonso, Xavi Hernández. Esto está así. Esto es un tostón. Como no se abran estos un poco, Torres se abre un poco a la banda. A la banda, la banda. Arbeloa le doblaba. Ahora llega Arbeloa y nada, despeja Willan. Me acabo de hacer una autofoto que por eso llevo 5 minutos sin hablar, ¿eh? La tenía Xavi Hernández, Oscar, y despeja Irlanda. Está Oscar a su bola intentando sacar una foto que sacamos los tres a lo Cani, es decir, intentando... haciéndose una autofoto, vamos. Tenemos que haber ido al baño y sacárnoslo en el espejo, hombre. Como los gilipollas. El gilipollas medio español. Los poligoneros. Yo lo llamo. ¡Qué bonito! ¡Qué taconazo acaba de hacer Iniesta! A ver, que me sitúo. Dos minutos, Norbert. No ha habido cambios en España, ¿no? En España nada. No. Bueno, nada de nada, porque es que... ¿Y en ellos tampoco? Solo un jugador. Entró sí. Walters, que era el que se intuía que iba a ser titular. A ver, a ver. La lleva Torres por la banda. La va a poner atrás. Es que la tiene muy jodido. Va nada. Buena, va buena, ¿no? Bueno, no se acaba bien, bien. La banda, Arbeloa. Arbeloa, ya, el disparo, rechazo. Buena. Arbeloa otra vez. ¡Ay! Se ha trompicado, pero buena llegada. Me está gustando Arbeloa. Ha hecho varias incorporaciones bastante interesantes. No ha culminado, pero como decía en el descanso, ha hecho varias subidas buenas. Ya se merece un gol el zaragozano. Venga. Bueno, la foto esa que acabas de sacar, pues bueno, pues la pondremos luego, ¿ok? Pues sí. Es que es jodido sacarse con la cámara de fotos, corta, es más fácil que con el puto móvil. La corta Xavi Alonso. Joder, esto es una leche, ¿eh? Jopelines. El muro este. Ahora mira, sí. Mira. Iniesta abierto. ¡Qué malo es! Silva. ¡Ah, la pasa! ¡Gol! ¡Qué buena! ¡Gol del genio de Arguineguín! ¡Gol! ¡Gol! De Silva. Gol de España. 2-0 ya. Gol de David Silva, una jugada en el área que aquello no parecía que no iba a tirar nunca. Tras el rechace de Sey Given al tiro de Iniesta. Entre tres. Era un tiro suave, pero muy bien colocado, muy ajustado. A la esquina, muy bien. Muy bien, muy bien. De todas formas, no sé quién había al lado. No sé si era Arbeloa. Es lo que te iba a decir. Que la podía haber pasado Arbeloa, que estaba ya solo, claro. Como estaban todos los 80. Sí, pero ha salido bien porque ha metido gol. Pero si la hubiera fallado, hubiéramos dicho que era un chupón porque estaba totalmente solo, que es lo que dice Rubén, en su lado, en el lado derecho. Yo no sé si era Arbeloa. En el lado derecho. Me estoy fijando en los disfraces estos de los aficionados de Irlanda, ¿eh? Ahí acabando con el topicazo. Ahí ya te has pasado de poniendo volumen. Acabando con el topicazo, ¿eh? Los topicazos. Otra estos... vez gol en el número. Perdón. Otra vez gol en el minuto 4. Ya. Bueno. Pues ahora qué. ¿Los irlandeses qué van a hacer? ¿Rendirse y seguir cerrándose para que no les entren más? ¿O va a intentar hacer algo? Pues no sé. A ver, ahora mismo es que si hoy no puntúan, están eliminados. Es que puede entrar Doyle, pero es que no sé por quién. Se puede arriesgar a quitar un medio centro. Bueno, yo creo que optará por quitar igual a, no sé, Damien Duff y poner otro delantero, ya ir un poco a la desesperada, poner a Doyle, pero no lo sé. De todas maneras, ahora tiene que hacer algo porque es cierto que el empate sí podía tener una posibilidad ganando el último partido ante Italia, pero ahora mismo con la derrota están fuera. Ahora mismo nada, ya... Hombre, ya lo comentábamos, son la cenicienta del grupo y nada. Pues decía yo, los disfraces de los aficionados, tío. Están disfrazados de leprechaun, así. ¿Cómo se acaba con los... ¿Cómo se acaba con los topicazos? ¡Torres! Es como... ¡Torres! Nada, fuera. Nada. Es como cuando los aficionados españoles se ponen ahí disfrazados de toreros y tal. Así acabamos con los topicazos, ¿sabes? Que también me fijé... los mexicanos también a veces van con los gorros estos mexicanos y con un bigotón ahí bien grande. Luego nos quejamos. De los tópicos. Bueno, tenemos otro oyente, ya somos 6. Bien. No, hombre, fluctúa. A veces me parece que el número nuevo que hemos tenido, el número mayor ha sido el 9. 9 oyentes. No vamos a llegar a las 2 cifras, está claro. Pero bueno, no me extraña. El otro día tuvimos un ratito, o sea, el share más alto que tuvimos fueron 10. Ah. El minuto mágico, ¿cómo es el minuto de oro? El minuto de oro fueron 10. Silva, sube Jordi Alba. Jordi Alba, Iniesta. Se asocia Jordi Alba, Iniesta otra vez. Lo de Iniesta con el balón que lo lleva pegado al pie es nuestro Messi, claro es. Pues... Jordi Alba, tenemos el balón más que... Esto ni farsa de... Rubén, pon la página de la Eurocopa, porfa, porque ahí tenemos datos estadísticos que los podemos comentar también. Creo que van saliendo en directo posesión y estas cosas y nos puede venir bien también. Tu prima va un poco con retraso, ¿no? Acabé de decir gol, bueno. Ah, es que igual imita mi canto. Ah, vale. Pues es esta la página, la de la UEFA. Sí, ¿o qué? Sí. A ver, bajar, a ver. Xavi Alonso. Ah, mira, ya lo claro, lo siento por la tardanza. Baja un poquito. Iniesta abre banda. Sube Álvaro Arbeloa. Xavi Hernández, Arbeloa de nuevo. Xavi Hernández. Muy bueno. Xavi Hernández la lleva, la soba, la tiene. La templa. Di la templa. No, la templa es que no. Ya lo sé. Ahí no, es cuando la centras. Es cuando la centras y... Exacto. Y suavina. Exacto. Piqué sale con el balón. Abre para el de Zaragoza. Para el gladiador. El gladiador presiona y la roba. Silva, nada. Despeja la defensa. Oye, pues si antes estamos haciendo anuncios, yo quiero anunciar, a ver si la próxima vez traemos patatas tas, de Ponferrada, que son cojonudas, por cierto. Patatas tas, así como suena, TAS. Son las mejores patatas, fuera de coñas. No, no me pagan nada ni tengo acciones. Pero mira que he estado en sitios, he vivido en sitios, y como esas, ninguna. Nada, ni las leyes ni nada. No. Mira, las leyes están bastante buenas. Mira, aquí sal, también pero... tenemos, ves, las amarillas, si quien mete los goles, está bueno, bien. Tenemos ahí... ¿Qué tenemos? Tenemos un indicador que no nos indica nada. Comparar estadísticas. Igual ahí sí. Ah, bueno, sí, que vienen aquí las amarillas. Willan, King, tal. Puede ser. Pues no, hablando de patatas, por hablar un poco de todo. Que de vez en cuando... Viene bien. Te digo, las patatas estas para mí las mejores, fuera de coñas. No es por vender aquí lo local. Pero había unas que también estaban buenas, que eran las patatas Sporting. Os lo juro, que salía... Era una bolsa metalizada de estas con el escudo del Sporting. Y también estaban bien buenas. Así como digo que las patatas estas son de puta madre, también te digo que las pipas La Praviana y todo eso, que es de... La Bañeza. De La Bañeza o de por ahí. Creo. Son una mierda, tío. Lo siento. A mí no me gustan. Por las Dindón, esas no están mal, yo creo, No sé cuáles son. Esas son también de por aquí. Bueno. Se va Tor... No, nada, no se va nada, no se va, no nada, se va, no se va. Falla en el falla en el control, se le quedó atrás. Bueno, ¿quién había dicho 3-0? Tú, Norbert, vas a acertar. Y yo no, porque estos no marcan un gol ni al arco iris, vamos. Oye, yo creo que si acierto dos, algún premio me tendrán que llevar. Ya. Sí, pues no sé. Bueno. No, yo dije 3-1 por aquello de que normalmente en estas competiciones pues el otro equipo siempre marca un gol, aunque sea de la honra. Hernández. Pero ya no te digo nada. No creo que estos vayan a marcar. Sube Arbeloa por la banda. Arbeloa. ¡Qué buena! Uy. ¡Joder! ¡Gol! Sí, ¡uy! No cantes ¡qué paradón! No hagas la camachada, tío. Que canta gol. Buena parada de Seguiven otra vez, Está siendo el mejor de Irlanda de largo, Sí. Hombre, ha hecho tres paradas. Esa parada ha sido muy buena, Fuera de coñas. En el gol ya no pudo hacer más. Fuera de coñas, que la parada ha sido bien buena, Sí, unos reflejos descomunales ahí. Pues ya pareces un poco el Camacho, que siempre dice gol cuando todavía estaban rematando. Sí, pero antes dije gol y entró. Esta vez no, tío. Pero ahora estoy vendiendo la burra, pero bueno, ya. Tendrán que salir un poquito, aunque sea. Salid de la cueva, por favor. Es que favor. No sé en qué están pensando, de verdad te lo digo, porque yo para mí que están diciendo, bueno, como nos abramos, nos cae un saco. Yo a lo mejor ya la clasificación mira, hasta... Tú hasta mira, la mira, mira que cómo triangula. Triangula en la selección española, ahí. Alonso. Pues yo no, creo que no era mal. Con un 2-0 y el partido controlado, dar minutos a otros jugadores, Yo creo que va a entrar... Pues sí, no sería mal. A ver... Ahora está jugando bien España, Sí, ahora sí. Ahora estamos a placer ya. Es que estamos tocando ahí con una soltura, mira. Pim, pam. Ellos ya están muertos, ya se dan por perdidos ya. Sí, pero yo, bueno, a ver. Llega Jordi Alba, nada, despeja el lateral. Quien sea. O sí. El ex. Sí, ese que donde jugaba. Ese jugaba en el Manchester United, sí, ¿verdad? En el Sunderland. Ah, hostia, qué buena. Llega, no. Se va por ese centro no era malo. Sí, es que los IS me suena. Yo todo, ya te digo, de Football Manager, A ver si este año podemos jugar Manager online, hombre. Buen tiro ahí de Xavi Hernández. Vemos la repetición. Y mejor intervención de Seguiven. Parece que calienta, haces Fábregas. Por este es intuyo el cambio que decía antes de los quizá problemas físicos de Xavi. De Xavi, ¿no? Sí, supongo, Hernández. Supongo. Y por dar descanso, claro. Por cierto, es Xavi, es Xavi, es... Creo que es Xavi Alonso y Xavi... Y Xavi Hernández, ¿verdad? Pero esto, puede, esto queda a la libre, al gusto de, del oyente. En fin, el Jonathan... ya cené, ¿cuántas ha fallado Torres? Qué cabrón. No, pues no, pues Torres no, lo está haciendo bien. Está haciendo bien. Mira, y se va, Torres, y se va Torres. Y se va ahora mismo. Se va contra el portero, le va a fallar, sí señor. Oh. Pues ha fallado una. Marra la ocasión, era fuera de juego. Era fuera de juego. Bueno, pues entonces no ha fallado. Pero bueno, el resultado nos da igual, no. No era, no era. No era fuera de juego, ¿eh? No. No era fuera de lugar. Lo rompía el lateral izquierdo Ward. Del Wolverhampton. Joder, ese equipo no es muy allá, ¿eh? Eso es ninguno. Está, es más, ¿está en primera o está en segunda ahora división? Mismo ni lo sé ya. Porque es el típico equipo que está ahí, entre dos sí, tierras. Equipo ascensor. Sí, el Sporting de Gijón, de ahí. No, hombre, el Sporting lleva varios años. El Sporting este año ha tenido la mala suerte de... Cuando vemos que se duele en el suelo Andrews, quizá uno de los mejores jugadores de este equipo, quizá de lo poco destacable por parte... Mira, nos aclara aquí Jacamar83. Si ganamos 3-0 y nos dejamos empatar con Croacia e Italia, tomar por culo. Si ganamos 3-0 y nos dejamos empatar con Croacia e Italia, tomar por culo. A ver, un momento que haga el cálculo. Puede o sea, ser. Nosotros llevamos 4, ellos llevan 2. Si nos dejamos... Claro. 5. Claro. 5, triple empate. Pero por goles... Si nos dejamos empatar a 1, creo que es. O algo así. No, es que no, igual depende... Es que es diferencia de goles, ¿no? Es que creo... No, pero en el triple empate... Yo creo que es la diferencia de goles, pero ya no lo sé. Es que en esto ya, muchas veces ya no sé si... Sí, sería, la... por, en cualquier caso, por diferencia de goles, porque Italia ha empatado con España y con Croacia. O sea que por partido particular no sería, eso está claro. Es que ya va a ser ganar 3-0, día. Ganar... Yo es que esto de las normativas ya tampoco me voy a poner a mirar todo. No sé. Eso sí, una cosa hay que aclarar. Este año ha cambiado el sorteo y no nos enfrentaríamos con el rival de nuestro grupo hasta la final. Ah, vale, sí, porque eso estaba mal hecho. Eso estaba mal hecho. En la anterior Eurocopa, recordemos, nos enfrentamos con Rusia en semifinales. Este año no. Y antes en los mundiales siempre ocurría así, que no te podías enfrentar con tu rival hasta la final. A ver, preguntas por aquí. Vamos a ver. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por la mesura o por la de Jonathan? ¿Cuál ha sido la mejor posición de Portugal en un europeo? A ver. Aparte... A ver, espera. Redactado como el culo, dice. Espera. Te lo busco y te lo digo. Aquí. ¿Cuál ha sido la mejor posición de Portugal en un europeo, aparte del suyo, que quedaron segundos? Pues creo que sería, supongo... A ver, sí, semifinalistas en el 84, con Chalana. Creo. Miradlo, pero en el 84 sé que quedaron semifinalistas. Bueno, pues que lo miren. De todas formas, yo cuando edite esto también lo miraré. Siempre lo miro. En fin. Igual lo estoy diciendo de memoria. Sé que quedaron semifinalistas. Creo recordar. Igual la cago, pero bueno. Como bueno, que no pasa nada, joder. Que tampoco, colegas, claro, pues claro. Mira. Que tampoco pasa nada. Sí. Tampoco te juegas la vida, coño. Y mira, tienes otra de mesuro. A las manos de Casillas. Mira, ha cogido la pelota Casillas. Atención, señores y señores. Gran ha cogido la pelota. Al centro de McGiddy. Atención, esa es la noticia. ¿Qué país ha sido sede en dos ocasiones de una Eurocopa? A ver. A la segunda pregunta, que hay una segunda pregunta, ya te digo yo quién ha sido el que más ha... La segunda pregunta es, Alemania y tres. Alemania, tres. Sí, vamos a ver. Hay una pregunta que es, ¿qué país ha sido sede en dos ocasiones de una Eurocopa? Que no tengo ni puta idea. ¿Qué país ha ganado más Eurocopas? Silva, atrás, nada. Fuera. ¿Qué país ha ganado más Eurocopas y cuántas? Pues, sede dos veces de una Eurocopa. A ver, en el 2008, Suiza y Austria. En el 2004, Portugal. En el... ¿2000? En el 2000 fue... Holanda era. Era Holanda y Bélgica. En el 96, Inglaterra. En el 92... ni puta idea. Suecia. En el 88... A ver... Alemania. A ver... Madre mía. ¡Uy! En el 88... Buen tiro de Busquets, pero fue fuera. En el 88, Alemania. Francia en el 84. En el 80... Italia, creo que fue. En fin, ni puta idea. Pero la segunda es, ¿qué país ha ganado más Eurocopas y cuántas es? Alemania, tres. Sí, sí. Eso está claro. En el 72, en el 96, ¿no? Bueno, pues Norbert ya va a estar pensando esto el resto del partido. Alemania, tres. Tres, tres. Lo sé porque hoy a mediodía lo dijeron. 72. Ah, 80. Vale, la del 80, la de Schuster, sí, es verdad. 72, 80 y 96. Sí, sí, es cierto. Es que no me acordaba la del 80. La del 96 fue contra la República Checa, la final, ¿no? Sí, sí. En fin. Efectivamente. Pues estoy pensando dos sedes, dos veces sede. España. La del 60, ¿dónde fue? Igual fue en Francia. Pues igual fue Francia 2. Pues lo miramos, hombre, lo vamos a mirar. Vamos a mirarlo. Venga, lo miramos y aclaramos la duda porque no lo tenemos claro. Porque tenemos dudas. Yo no tengo dudas ninguna porque no tengo ni puta idea. Quita esto si quieres, tampoco lo estamos... Vale, quitamos la página de la UEFA. Decía yo, bueno, mientras estabas tú pensando... Ponme Eurocopa 60. Mientras estabas tú pensando, sí. Hubo un tiro ahí, una ocasión de Torres que le dio al dado, destacó, rebotó en el muro y busqué ese tiro, pero tiró fuera. Eurocopa del 60. Pues me parece a mí que en no. Francia. Tuvo lugar. A ver. Pues Francia. Tuvo lugar en Francia, entonces. ¿Ves? Dos veces Francia. Me parecía a mí, digo. Es que tuve que hacer ya mucha memoria y digo, sí, pues Francia, entonces. Ahora sí miramos ya de reconsulta en la Wikipedia. Va a entrar Javi Martínez. Este va para Johnny. Sustituirá a. Yo creo que va a quitar a un lateral. Uy, vaya despeje de Arbeloa. Uy, error. A lo mejor el 3-1. McGiddy. La tiene McGiddy, llega Ward, nada. Digo, a ver si marcan y gano yo con el 3-1, hombre. Arbeloa enmienda su error. Arbeloa despejó como el recto. Ay, Dios. Oh, mira. McGiddy. Nada, despeja Piqué. Xavi. Busquets en largo. Nada, despeja la defensa irlandesa. Despeja porque es que no saben hacer otra cosa. Porque les podrías pedir. ¿Jugáis? ¿Qué? ¿Esto está bien? ¿Todo? Sí, correcto. Ah, vale. ¿El sonido? Está Xavi de puta Alonso, madre. Javi Martínez por Xavi Alonso. Cambio defensivo. Pues un poco defensivo, Pues igual pues sí. No debería hacerse eso. No lo sé, o yo qué sé. Xavi Alonso quizás está percibido, no lo sé. ¿No? Sí, Xavi Alonso le han sacado amarilla hace un rato que no la tienes ahí apuntada, Por eso. Entonces hay que reservar jugadores por si. Vale, y ahora al salir Javi, ¿cómo queda España tácticamente? Mantiene igual, doble medio centro. Supongo que Javi Martínez jugará de medio centro. Sí, como le estamos viendo ya. Javi Martínez... Ahora mismo le veo un poco por delante de Busquets. Yo hubiera, no sé, jugando Busquets, a ver, hubiera puesto a Cés, pero bueno. A ver el ataque. Nada, no hay ataque posible. Esto, bueno, ya veremos, a ver. Pues a mí me esperan sardinas ahí en casa, hablándote un poco, para cenar. Es que yo estoy pensando en eso. En fin. Es, ahí le tiene, es importante mantenerse Iniesta, alimentado. Xavi Hernández se incorpora. Arbeloa controla con el pecho. Piqué toca en corto, nada, la corta. Hostias. Irlanda sale a la counter strike. Va Robbie King. McGiddy. Javi Martínez presiona, aguanta. McGiddy centra. ¡Ay, Dios! Uf, falta de entendimiento entre Ramos y Casillas. Casi cuesta un disgusto. Llegaba Walters, pero despejó finalmente Sergio Ramos a córner. Cornel. Saque de esquina. Oye, pues en cierta manera echo de menos aquellos tiempos en los que nos clasificábamos de puto milagro a cuartos y estas cosas, porque era emocionantísimo. Duff, Casillas, buen hombre. Duda en la salida es falta. ¿Sabes? En principio todavía no estamos clasificados. Ya, pero lo ves aunque de otra ganemos, manera. Aunque yo te estoy diciendo estas cosas que a lo mejor 1-1, en el minuto 80 marcas el 2-1 y bueno, sigues vivo. Se va Torres. Falta. Balón. Claramente. Llegó bien Ward. Llegó bien, es cierto. estas cosas. ¿Os acordáis, por ejemplo, de la Eurocopa del 2000 contra Yugoslavia? Sí. Vale, era una mierda de equipo en cierto sentido, porque no se comió los mocos. Porque quiero decir que no iban tan, que no era como el de el España que hay ahora. Llegaba bien, llegaba bien. Sí, pero teníamos lo que pasa. Hola de nuevo a Paula, que ha vuelto. Ha volvido. Pero falta ahí clara de Walter sobre. Hombre, ellos parece que se han echado un pelo más arriba ahora, ¿verdad? Están un poquitín. Un poco más, sí. Quieren. Ya por vergüenza. Fíjate, si tienen la línea de cuatro al lado del medio campo, increíble. Es lo más cerca que han estado de la Liga Española. Nada, sube Word, pero nada, la pierde. Falta. Por cierto, sigue lloviendo, no queréis agua. A cántaros. Pues aquel partido contra Yugoslavia, eso sí que fue emoción. Sí, 4-3. Perdíamos 3-2, yo creo, en el minuto 90. Sí, señor. Aquel señor día señor metió el gol contra Malta. Sí, no, pero fue penalti de que marcó Mendieta y luego Alfonso. Alfonso, ahí. Me quedé afónico ese día, por cierto. Y por cierto, mis vecinos también, porque los oí. Ahora salimos. Sale Iniesta con la pelota. ¡Buah! Lo de Iniesta, mira. ¡Oh! La foto que salió el otro día de Iniesta rodeado. Sí, rodeado, es verdad. Por 5 italianos. Fue mi resumen del partido. Es que era. Acaparaba para sí todo el torrente defensivo de la selección transalpina, pero bueno. ¿Qué iba a decir, no? Porque lo ves ahí, parece que se va a morir en cualquier momento. Parece que está, no sé. No me extraña, comiendo solo helados. Claro. ¡Oh! Tengo helado en casa. Hostia, hoy me voy a poner como el Kiko. War. Para Walters. Presiona Piqué, se la roba. Muy bien Piqué también. El otro día hizo un buen partido. Al final sigue hoy, con Shakira este, sí, ¿no? Sí, con esa mujer que le saca 10 años. Sí, sigue. Y ahí ya le debe sacar como 30 centímetros. Bueno, no hay nada de malo en eso. No, a ver si tú ahora no estabas con Shakira, despabilado. Pero yo soy más de. Yo mido más pues como un jugador de la Masía, que dice Miguel. Yo mido como Xavi o como Iniesta. Entonces, bueno, una de 1,55 pues me queda bien. Yo hoy, ¿sabes? Me gustaría ver, por ejemplo, ahora, bueno, a, ¿sabes? Juanfran, quizás. También sí, te lo digo pensando por lo de las tarjetas, porque tenemos a los dos laterales apercibidos. No vaya a ser que te saquen una tarjeta chorra y tal. Quizás por Arbeloa y te pondría una pajarada mental mía. Poner a Javi Martínez de central, como ha jugado este año, y jugar con dos carrileros largos. Ojo, se va Torres solo. No, está solo. Márcalo. ¡Gol! Muy buena Torres. ¡Gol! De Fernando Torres en el minuto 69. Todo hay que decirlo. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! De España. Gol de Fernando Torres. Hoy sí acertaste, Torres. ¡Te queremos! ¡Te queremos, Torres! Este sí es Torres, este es Torres con espacio, este es Torres, un pase a la espalda. Bueno, la espalda, eso era parecía un océano, la espalda de la defensa. ¿Fue de Xavi el pase o qué? Sí. Creo que sí, ¿no? Fue Silva. No sé. Por cierto, la definición es lo que quiso hacer ayer Cristiano Ronaldo y no le salió. Muy parecido, ¿verdad? Sí, al palo corto. Al palo corto. Pero bueno. Pero como el chiste de que leí ayer también sobre Cristiano Ronaldo, reírse de Cristiano Ronaldo cuando falla es como reírse de Nacho Vidal cuando tiene frío y se le encoge. Ya, en fin. Ya, cuidado con la contra, que estos quieren que yo acierte con la porra. La tiene Robbie King, presionado por Arbeloa. Nada, Robbie King está renqueando, no puede. Nada. Venga, vamos a ver, Rubén, vas a hacer de un poco de Evia. ¿Qué nos dice la gente en los mensajes? No, bueno, pues dice, a ver, Aifer, es cosa mía, Iniesta es clavado a Wendell Borton, el de los Simpson. No sé si sabéis quién es Wendell Borton. ¿Es este chaval que sale a veces en el colegio? Sí. Me parece que es en la clase de Lisa Simpson, ¿no? Sí, es un tío asocial. No, lo ves ahí que con ojetas, con blanco, paliducho, blanco, tal. Sí, paliducho, un poco es todo. Eso, parece que. Pero ya lo ves. Esta peña que que en el fútbol, así físicamente tú dirías, bueno, tampoco parece gran cosa, ¿no? Como Maradona, ¿no? Que era bajo y tirando a gordo, porque tendía a engordar incluso cuando era jugador. Y ya ves, tío, son buenos. Y alguna cosa más teníamos por ahí, otro enlace, sí, me pareció ver de... De... A ver, es que tenemos aquí 200.000 ventanas de Paula, no sé qué nos ha puesto. Una foto, a ver, ¿de qué? Una foto. Ah, ah, efectivamente. Hostia, mira, mira qué bueno. Si no la habías visto el otro día en Twitter, no, corrió esta foto. Es muy parecido a lo de que le pasó al equipo de Oliver Atom. Oliver Atom, 1, 2, 3. Va a entrar Cés, se intuye Xavi Hernández. Pero vamos a comentar la foto, sí, es el Oliver Atom contra no sé quién. El Mambo. El Mambo, joder, es que yo nunca veía esa serie, no me molaba nada. Y... New Comet. Y claro, LOL. LOL, eso, pues que se... ¿Eso qué es? Eso quiere decir que... Que se parte el culo. LOL quiere decir eso. Ah, con esto. Yo, es que os... LOL quiere decir eso. Pues sí, se va, sí. Torres. Lots of love. Bien. Un aplauso. Un aplauso. Uno. Uno. Torres. No, bueno, entiendo, no entiendo lo de las gafas esas que lleva el aficionado ese. Que son esas gafas... Como en África o algo así. Sí, que en África y friki para pa que nos entendáis. Esas que tienen como rendijas, que no se debe ver una puta mierda, pero bueno. La mayor tontería a veces es... Va a salir el falso 9 ahora. Pues yo... el 9 mentiroso. Con un 3, yo con un 3-0 en el yo le daba minutos a Negredo o a Llorente. Sí. Joder, pues a ver... Es el próximo, ¿eh? Pero es un buen partido para dar minutos a la gente, Norberto. Seth ya jugó. Y en un momento dado, si... Ahora parece ser que el 9 titular de la selección, pues, va a ser Torres. No, y más está, después de estos dos goles... Negredo no le veo. Bueno, pues Llorente, está Llorente. Está en el da minutos y quedan... Quedan, joder, queda, ¿qué quedan? Y que 20 minutos. Este rival es a priori el más asequible del grupo. Bueno, yo creo que a la gente hay que darle minutos cuando el partido está resuelto. Pero bueno, es mi opinión. Y Navas tampoco se le intuye que vaya a entrar. Porque también se le ve... Bueno, pues Torres ya se puede poner las pilas. Espero que todas las actuaciones sean como esta. Porque, como ya dije antes, va a ser, me parece a mí, normalmente el titular. El bueno, titular. No te creas, ¿eh? Yo te digo que sí. ¡Hostias! ¡El 3-1, el 3-1, el 3-1! Robbie King y, como no, el santo santurrón. Yo ya voy por lo parada. De la porra, ya. No otra cosa. Pues oye, la foto esta no la había visto yo, el Oliver Atom rodeado por los del Mambo, como dices tú. Mambo, pero esto es Brasil, parece. No, tienen los colores de Brasil. Ya, es que... Por eso le llamarán, sí, Mambo. No, el Mambo es que no es brasileño. El Mambo es... no es brasileño. Ay, es verdad, es samba. Perdón. Y pues sí, algo parecido. Sale, bueno, balón para España. Sube... Gran foto, la verdad es que es una foto, parece hecha posta, ¿eh? Sí. Para que después digan que lo veíamos Oliver y Benji y no era real. ¿Ves? Es que se doblaba la tierra y tal. Yo es que nunca me gustó, no, me parece un coñazo, tío. De hecho, los dibujos japoneses en general me parece un coñazo quitando Son Goku. Ojo, ojo, Silva, nada. Quitando Son Goku, como decía, que también hasta que empezaba la batalla, cuidado, ¿eh? Sí. Que se ponía ahí Bulma, en plan super guerrero, empezaba a hincharse las venas, no sé qué, el otro sudando no sé cuánto. ¿Tarjeta? ¿Tarjeta? Para Javi Martínez. Entrar y besar el santo. Ahí lo tenéis. Riau, riau, por cierto, riau, me estoy fijando, igual ya lo sabíais, pero las camisetas están personalizadas para cada, sí, partido, ¿no? Sí, no, sí, lo sabía, perdonad. No tienen la banderita de los dos equipos, pues que se enfrentan. Lo acabo de ver ahora y no, sí, mía, no me había fijado. Yo pues me el otro día, es que el otro día no vimos nada del partido, hoy sí, pero sí, el otro día, sí, fue otro tremendo. Día, entre que no se oía bien y todo esto. Sí, me fijé ayer en el partido Alemania-Holanda. Yo no lo comenté, pero sí, me había fijado ya. En el whisky, me fijé en Whisky Snyder. Y... Va a entrar el... ¡Qué cabrones! Va a haber cambio ahora mismo En los verdes. Se va Duff, como dije hace un rato. Que Yeah. Duffman. Tum. Mira cómo llora el señor Inés, ¿pero por qué llora? El señor Inés, el Eprechaun. Jim McLean, que no es Don McLean, no confundir con Don McLean, el cantante de American Pie, esa canción mítica donde las haya, buena canción, dedicada a la muerte de Buddy Holly. Parezco el señor lobo de American Graffiti. Que esa película, si me podéis creer que la vi el año pasado y digo, es que tampoco me... American Graffiti yo no la he visto directamente. Muy buena, ¿eh? Sí, bueno, vale. Sobre todo la banda sonora imperial como el juego y como los chorizos palacios. Es Haciendo aquí, local, amigos. Cuando vemos falta sobre David Silva. No, en serio, si queréis patrocinio, decírnoslo. Mira, buen cambio. Ahora va a entrar el mago de... ¿Dónde es este? De Asturias, pero no sé de qué pueblo. ¿De Langreo? No, de Langreo es... No. De Luarca, bueno, no sé. No tengo ni puta idea. De Luarca, pues puede ser de Luarca. Yo qué sé. Yo puedo decirte algo, no tengo ni idea. Y ahora no, desde aquí nos queremos solidarizar con todo el colectivo minero de Luarca también. Un saludo a todos. Sí, pero el lunes sí, dejarme ir al examen, cabrones. Eso. A ver. Dejadme ir al examen. Por cierto, va a sacar la falta Xavi Hernández. Minuto 77, 3-0 para España, dos goles de Fernando Torres. Tira. ¡Uy! Otra pregunta. Otra pregunta, sí. Hola. ¿Qué final de Eurocopa se decidió a doble partido? Países enfrentados y sede. ¿A doble partido? Sí, señor. La primera. Sí, venga. Es la primera. La primera, me la juego. A doble partido, sí. Rusia. Yugoslavia. El 60 en Francia, venga. No sabes, ¿no? No, pero igual acierto. No, bueno, no lo busquéis, que nos lo diga, ya, que nos sí, lo diga no lo Mesuro. Eso. No, dínoslo no tú, Mesuro, que acabamos antes. Digo, sí. Francia. Eso. Counter-Strike irlandés. Bueno, amago de. No sé, intento. Ademán queda muy bien. Es una palabra muy chula, ¿eh? Ademán, sí. De estas que llamo yo como ignominia o afrenta. Bueno, afrenta. Venga, chavales, otro gol y me llevo la porra. Vamos, venga. Pues está más cerca el 4-0 que el 3-1, eso desde luego. Ahora mismo, bah, no sé. En fin, pero bueno, aquí como pone uno en el Twitter que tengo yo aquí. En el descanso, Manu Carriño. ¿Qué caras se ven por ahí, Sara? Sara Carbonero. Sí, hay muchas caras. Sara Carbonero, Pulisher, ya. Se va... Nah, fuera de juego. Fuera de lugar. De yo prefiero decir fuera de lugar. Llegaba, mira, Javi Martínez. Hostia, pues no lo oí esto, ¿eh? ¿Qué caras se ven por ahí, Sara? Sí, hay muchas caras. Va a entrar caras. Cazorla y se va el genio de... Esto me recuerda... Fuente Alvilla. El mejor jugador de la selección española. Este tuit me otro recuerda, Rubén... Otro aplauso en el cambio que comentaba Rubén. Me recuerda el otro día en el partido que jugó la Ponferradina en Lucena. Eifer, el partido de el partido de ida. ¿Te acuerdas que luego lo retuiteé un tuit de una que a ti luego te gustó? Del comentario que hacía el speak de Lucena. Sale uno y entra otro, como algo así era. ¿Te sí. acuerdas? Que era de. Digo por la tontería de lo de Sara Carbonero. Sí, muchas sale uno y entra otro. No me acuerdo. Que sí. Me recuerde Ruboslav en directo eso de para cagarla ya está el profesional, Torres. Para cagarla... Lo dije yo el otro día. Sí, y no me arrepiento. El otro día la cagó. No te, que, si lo dije el otro día, otro que no me acuerdo... Cambio, otro cambio en Irlanda, entra Green, se va Whelan... Bueno, digo, que si lo dije, que no me acuerdo, seguramente lo dije. Sí, puede ser. Sí, efectivamente la cagó. El que hoy haya marcado dos goles no quiere decir que el otro día no la cagara. Nos ha jodido. ¿No? ¿O qué? Claro, una cosa no quita para la otra. Sí. Una cosa no es óbice, otra de las palabras chulas, chulísimas. Bueno, ahí tenemos el comentario de Mesuro. Dilo, Rubo. Ha acertado todos los datos de la primera Eurocopa, pero la respuesta es Italia 68. Italia 1-1 ah, no. Y 2-0 Yugoslavia. Ah, no, vale. No. O sea, Italia-Yugoslavia. Sí. Ah, no, en el 68. Ah, sí, ganó Italia. Sí, sí. Pero acertaste lo de la primera Eurocopa, aún así, muy bien, tío. No, esa es la tercera, ¿eh? No, pero que acertaste lo que dijiste tú de la... Ah, esto, es que la de Italia, esa no... La verdad no tengo yo muchos datos. Sí, sé que Italia tenía buen equipo, porque de hecho la mayoría de los del 68 fueron los que llegaron a la final del siguiente Mundial. Boniseña, Rivera, Riva... Yo voy a mirar otras cosas. Facchetti, uno de los mejores defensas de la historia de Europa. Yo voy a mirar esto de euro2012girls.com, que es donde está sacando la foto Cypher, y vosotros podéis seguir hablando lo que queráis. Bueno. Llevamos dos cambios, ¿no, Norbert? Por España no, España ya está... Acaba de hacer el tercero, cierto. Entró nada. Santi Cazorla. Nada, entró Cazorla, sí. De Iniesta, Andresito de mi vida, Andres of my life. Pero vamos a ver, ¿aquí alguien se dedica a sacar fotos de las aficionadas? ¿Cómo es esto? Oye, por las españolas... Eso es lo que te iba a decir, las españolas, pero bueno, eso se da por hecho. No que salimos buenas. A empatar, de hecho, hoy 3-0. No, pero no salimos a empatar, ¿no? Pero bueno, las que las españolas son guapas ya lo sabemos. Hostias, vamos a ver esto. Pues esa Polska... tiene una, ¡ojo! Esa delantera cuando se va a Arbeloa, que no para de subir... ¡Ay! ¡Qué paradón del portero! ¡Me cago en el puto! A tiro de Santiago. Este del Marras. Bueno, este, no hace falta que mandes más fotos. Ya estoy yo directamente en el meollo. Estoy ya pero en Euro 2012. Esta chica no se la entiende, la de los cuernecitos. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol! Gol. No. ¡Gol! Ah, sí, gol, gol hace así. Claro, estamos al Euro 2012 y no nos enteramos. No, yo no. En el minuto 80 repite Cesc Fàbregas como en el primer partido. Gol de España que esta victoria nos pone muy bien para clasificarnos, además con una buena diferencia. A ver cómo fue que no lo vi, tío. Estaba con las aficionadas. Y saque en corto y joder, qué bien. Buen gol. Muy bien. Buen gol. Joder, qué bien, tío. No, es que además no bueno, sabía... pues... Yo creo que Cesc con dos goles no es porque hoy esté jugando excelentemente, pero bueno. Acaba de entrar, como quien dice también. Bueno, chavales, pues ahora sí. Ahora ya podéis relajaros. 4-0 es un buen resultado. Un resultado y tú has ganado que... la porra. Y yo me llevo la porra y aquí todos contentos. En fin. Pues sí, hombre, sí. Ahora sí que sí. Empatando nos clasificamos. Cuando la va a robar Silva, no. Eso falta. Ojito, chaval. Ojito, chaval. ¿Dónde amarilla. Vas? San Ledger. El goleador de la primera jornada, tarjeta se lleva. Es que manda leches con él. Una entrada durísima, durísima, como diría a la lona, como diría aquel comentarista mítico del Pressing Catch. Joder, pues y ojo uf. Que bordea lo asesino. Pues la alemana que tiene dos globos como dos soles, como los goles pues que... le ha pegado, vamos, que... Esos... Con los es tacos, roja, con es los roja, tacos... Es roja. Pero bueno, ya un partido ganado, 4-0. Ya, hostia, pero es una entrada durilla, ¿eh? El árbitro supongo que ha medido la relajación y el resultado, que ya no es necesario. Pero ese con un 1-0 era una roja. Otra vez por la banda, ahí lo tienes. Sube Jordi Alba como un puñal... Corner, saque despeja saque de esquina. Sí. McGiddy. Bueno, están comentando también en la tele lo que estábamos. En Telecinco. Lo que nos comentaba el compañero por Twitter, lo del triple empate. Sí, empatamos nuestro último partido y Italia gana. Bueno, nosotros con un empate nos clasificamos. Porque Italia tendría que meter una paliza descomunal, ¿no? Italia no, con 3-1 tenía que meter 3-1 para liarla con Croacia. ¿Sabes? Si nosotros empatamos, lo que pasa es que ya no sé. Igual si empatamos 0-0, no, es que van los goles a favor. Igual si empatamos 2-2, como sueles pasar en estos cachondeos... No sé por qué, en estos triples empates, siempre que empatas 2-2, eliminas a uno, al que no juega, con el que no te enfrentas bueno. En el último partido. Pero bueno, igual es 3-3. Lo miramos bien y para el próximo partido lo comentamos, por si se da. De todas maneras, ya el próximo partido se sabe cuándo jugamos. Sí, jugamos antes que el otro. No. O los últimos también, es ¿no? Es horario unificado ya. A partir bueno, claro. A partir del sábado, que comienza la tercera jornada... Ya juegan todos a las 9:45, ya horario unificado para evitar suspicacias y... Pues entonces haremos un doble comentario y veremos el de España y podemos poner por el ordenador cuando el otro. Balón que es a la espalda, pero no despejó la defensa irlandesa. España, como siempre, sigue dominando. No, esto está ya... Esto está visto para sentencia. Bueno, lleva visto para sentencia desde el 2-0, pero bueno, vamos a... Sí. Esperábamos más goles, más que nada por el tema este que decíamos, de ir bastante solventes. Por ejemplo, por lo que decimos, que con un empate, nosotros, Croacia ya no nos supera, creo, de ninguna de las maneras. No, ya fijo. Balón a la espalda, nada, despeja la defensa irlandesa. Joder, hasta el viruete se acopla ahora. Aquí todos somos unos arribistas de puta madre. Dos goles del primo, tapando bocas. Se refiere que, me parece que es que resulta que Viruete y Torres son familia, pero familia lejana. Anda. ¿Sabes? Tapando bocas, claro, como se nota que es colchonero el cabrón también. ¿Sabes? Aquí todos nos acoplamos. Vaya, vaya. Y la hermana, vaya primito que tenemos. Ahora nos acordamos que es primo. Ahora. Ahora. Entonces, claro, este año... Cuando, sí, yo no lo sabía. Llevas 6 goles o así en toda la temporada, no. No, eso no. Pero ahora sí, ahora uy. Eso sí, claro, cuando metió eso, esto goles, es España también, ¿eh? El arribismo este de los cojones. Ya. Se va... No, no le llega, no le llega. Intentaba llegar Santi Cazorla, un balón imposible. Pues las holandesas no me gustan. Ni Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Ah, no, no es Van Nistelrooy, pero igual es su primo. Se parece. Tiene un aire. Sí, menos, no, menos volumen... facial. Ah, pues las holandesas de abajo sí me gustan. Bueno, no, no. ¿Sabes lo que pasa, tío? Que van a marcar un quinto gol y nosotros estamos aquí, que es lo que nos ha pasado con, también con el otro. Pues ¿sabéis lo que me apetecía ahora? ¿El qué? Un café o un buen vino. Podríamos ir a Bar Los Cazadores, Avenida del Bierzo en Bembibre, para tomarte tu aperitivo Bar Los Cazadores, del compañero y amigo de Ciclope. Atención, bien, atención, porque mirando esto de Euro 2012 Girls, voy a ver, voy a intentar, a ver un momento el ataque, nada. No, nada, voy a intentar ver algo que es más difícil de encontrar. Los pechos, no. No, algo más difícil que encontrar que un unicornio. Una portuguesa guapa, vamos a verlo. Portugal Girls. Una portuguesa sin bigote. Bueno, eso ya. No, lo siento, no, pero no. Era lo siento, pero no, esta tiene quijada caballuna, esta es del montón. No vale. Lo siento por Portugal, no lo entiendo. Estas chicas tienen que salir a empatar. Bueno, al contrario, sin embargo, están las rusas. Claro, pero es que las rusas ya es una cosa que... Las rusas, las amigas de Pradimitri, la Prableña. ¿Sabéis qué es la Prableña? Pues deberíais saberlo. Apuntad. Ah, esta la vi yo en el partido. Esta la vi yo en el partido, esta chica, sí. Bien, bien, aquí tengo, bueno, venga, vale, fuera emocionados ya. Yo. Fuera ya con las Eurocopas. De todas maneras, Irlanda pensaba hacer algo en esta Eurocopa. Sí, pensaba... Y llegar y jugar y disfrutar, pues es lo que se suele hacer. Mira, atención. Ver a ahí. España, ver la mejor selección del mundo, pues mira, bastante que solo te meten 4. Te podían haber metido 8. ¿Sabes? Pero bueno, te metieron 4. Cuidado. Para ver que no marcan un quinto. Y a Oscar ya también le joden vivo. Pero bueno. La porra, ¿cómo me gusta a mí? Uy, ¿cómo me gusta a mí Cazorla? Cazorla ha hecho una temporada, la verdad. Es un jugador. Ha mejorado en. Ha incrementado incluso su aportación. Pero salía la imagen de un irlandés haciendo de Gandalf. Bien. Bueno, pues nada, ¿cuánto queda, Rubén? Queda, pues nada, medio minuto. Lo que hay más el descuento, que no se considera. Añadirá, ¿no?, por los cambios 3 minutos. Dos, tres minutos. ¿No? Como siempre. No, tres. Tres, sí, para quitarse de historias. Así que bueno, con el 4-0 igual hasta añade 2. Bueno, a ver, no sé si a ver. Ha salido la Greek Girls, así como va a subir la nueva, subir. Mira, hasta las griegas, con lo mal que lo están pasando, están mejor que las portuguesas. Sí. Que lamentable. Bueno, Portugal no es que lo estén pasando de puta madre, precisamente, que están a 900 y pico puntos la prima de riesgo, ¿eh? 900 y pico, mira. Sí. Pues nos doblan. Sí, señor. Bueno, danos una semana más. Al ritmo que sube esto. Sí, porque 3 minutos, hemos acertado, Norberto. Hombre, es que esto tiene así, sabes, está como estandarizado. 6 cambios, 3 minutos. Ahí sí, pues mi no prima. Ha habido ningún problema de. ¿Ves? Tú también tienes primas, Paula. Por eso tú también tienes primos. Por y esos salen comentarios. En la radio. Ah, no, esto es otra cosa. Pero... Por esos comentarios podéis perder oyentes femeninas. ¿Qué quieres, chica? No vamos a. ¿Cuáles femeninas? Pero si las españolas. No, por los comentarios de que solo hablamos de mujeres, pero claro, ¿qué quieres? Yo no voy a buscar. No, yo le dije antes a Efer que me mandara fotos de tíos, pero ni eso me ha hecho caso. Claro, queríamos. Claro. No voy a buscar. De todas maneras, Paula, son estos dos que yo no les he hecho ni caso. Soy el único que está aquí al fútbol. Ya. Nada, ya al fútbol. Vamos a buscar Euro 2012 Boys, a ver qué pasa. Boys. A lo mejor lo hay. No lo hay, ¿yo qué quiero que le haga? O sea, si no los hay, no los hay. De todas formas, tampoco sabemos. Bueno, podemos ir, Norbert, si quieres, porque faltan 2 minutos de tiempo añadido, ir haciendo un resumen del partido de hoy. Pues nada, al final, eso. Cayeron de maduros. Cayeron de maduros. Es el titular. Hombre, el gol tempranero nos dio mucha tranquilidad. Otra cosa hubiera sido que hubiéramos tardado en abrir la lata. No sé si... Yo creo que el partido se hubiera ganado igual. Lo que pasa que igual es el nerviosismo sí que hubiera... ¿No? Nah, pero es que era... No, este equipo, a mi modo de ver, no da el nivel para competir con... De todas maneras, no estuvo mal marcar pronto y dejarse de historias, porque ahora prácticamente, pues eso, un empate nos mete ya, o sea que... Hombre, está muy de cara ahora mismo, sí. Pero bueno, igual marcan el bueno, quinto. Igual marcan el quinto, oye. Se están siguiendo intentando. No, bueno, pues si Alba, marcan el quinto, bien, Alba, oye, tampoco... Fábregas, Cazorla... No le busca. Fábregas. Cés. Ojito, Cés. Nada. Pues nada, al final desaprovecha la ocasión Javi Martínez y nos vamos. Bueno, pues eso, el resumen, la verdad, no tiene mucha historia. Mejor jugador de la selección española, Norberto. Al final, bueno, los dos goles vamos a destacar a Torres. Torres, Rubén. Sí, sigo con... Destacamos a Torres y de la... Bueno, de la selección... Seguiven. No tenemos dudas, ¿no? Pese a llevarse cuatro, pudieron ser ocho. Ha hecho tres intervenciones, sobre todo tres intervenciones muy buenas. Sí. Y alguna más normal, pero tres muy buenas. Podrían haber sido lo que tú dices. Ocho fácil. En fin. Estaba yo mirando... Buena pared. Nada. La corta en medio del campo... Irlandés. Nah, esto está ya, que pite ya el árbitro y no les haga sufrir. Nada, la tiene McLean. Para Green, nada, la pierden. Silva, Xavi. Al final no descansa Xavi. Este es un hombre como Pirlo. Y pita al final. Bueno, se pues acabó. Nada, bueno, pues 4-0, 4 puntos. Nos ponemos líderes de grupo. Más 4 de diferencia de goles. Más 4 de diferencia de goles. Y lo que hablamos, que con un empate a España ya le valdría. Creo. Esto de los triples, sí, pues los triples empates ya no sé. Pero bueno, creo que sí. Hombre, sí, porque ya le ganamos por golaveraje, ya ganamos a Croacia. Con lo cual, goles, si empatamos sí. con ellos, la diferencia de goles va a seguir siendo la misma. Sí. Entonces, independientemente de que Italia gane o no, se podría meter Italia con nosotros, pero nosotros ya nos metemos. Yo no creo que estamos clasificados con el empate. Yo creo que ¿no? sí. Eso ya sería mirar la normativa, pero bueno, creo que sí. Estos ingleses son un poco... Sí, también... porque de todas maneras, Norberto, digo una cosa. Aunque fuera primero el golaveraje particular, si tú empatas con Croacia, el golaveraje particular estaría igualados y en el general volvemos a ganar, es lo que yo digo. Sí. O sea, que España con un empate estaría dentro. Sí, es cierto. Decía yo, estos ingleses son un poco belicosos, ¿no? Mira, estas aficiones tienen una bandera de Inglaterra y pone «Stand up if you hate the French», es decir, levántate si odias a los franceses. Pues muy mal. Sí, bueno, tampoco viene mucho a cuento, ¿no? En un... Y esto no lo entiendo. Garlic is not a perfume. Es decir, el ajo no es un perfume. ¿A qué se referirán? Ya, igual son localismos, ¿no? Claro. De cosas no así. Sé, cosas que por allí entienden. Bueno, pues nada. Un mensaje a los españoles. Es lo primero que pensé, sí, pero si no nos hemos enfrentado a ellos. Bueno, chicos, ya si os parece... Ya. Por suerte, porque a estos nos los meamos. Ya, si nos vamos a poner belicosos, pues yo también puedo. Con la perfida Albión. Porque estos no tienen equipo hoy. Bueno, resumiendo. Venga. Porque más que nada habrá que ir cerrando el chiringuito y cenar y todas estas cosas. Entonces, lunes. Bueno, vamos a ir resumiendo por... Nos volvemos a ver el lunes. Comentaremos los dos partidos. Bueno, comentaremos sobre todo el de España, pero estaremos atentos a lo que haga Italia. Italia e Irlanda. Las incidencias del partido. Más cosas que teníamos que hablar, bueno, creo que no ha venido, está mirando Rubén por ahí, creo que no ha venido ningún comentario más de... Bueno. No, ningún comentario más del nombre, con lo cual, pues, si os parece bien, y ya que Eifer ha estado comentando con nosotros el primer día y hoy, y nos ha dicho el nombre, pues, salvo que mandéis alguno más durante la semana... Pues le podemos dejar como carrusel decadente. Si os parece bien a vosotros, pues perfecto. Carrusel decadente, vale. Pues carrusel decadente. Y luego, como hoy el partido ha empezado y ha marcado muy pronto España, esperemos que en el siguiente partido podamos empezar media hora antes para hacer la previa y todo esto. Yo, si queréis, lo que propongo a la gente, o los que queráis concursar con nosotros de manera ficticia, o es un concurso así por pasarlo bien, la porra la podéis ir poniendo ya. Nos la pueden ir mandando a Facebook o a Twitter. O a los comentarios del blog, ¿eh? O a los comentarios del blog, donde os dé la gana, por la vía que queráis. Y nos podéis ir poniendo ya. Y vamos a hacerlo un pelo más difícil. Vamos a hacer la porra tanto del España-Croacia como del Italia-Irlanda, ¿vale? Y pasamos un buen rato a ver si alguno de nosotros la vuelve a acertar. Bueno, pues se puede hacer. En los comentarios yo he puesto ahora mismo una hoja fija, una página, o sea, una entrada en el blog fijo. Va a quedar ahí hasta que España sea eliminada o gane la Eurocopa o lo que sea. Ahí podéis ir poniendo los comentarios si queréis. Pues venga, pues vamos, miraremos cualquier vía, ¿no?, de comunicación, pero si lo queréis hacer en la página web, pues mejor, porque así es mucho más fácil y todos podemos ver el resultado que han puesto los demás y así, pues, para no, bueno, para no hacerlo. Y Jonathan dice que el mejor ha sido Silva, bueno. Sí, bueno, Silva ha hecho un buen partido, vale, también. Silva, es que al final, por sacar alguno. Bueno, más que nada Torres por los dos goles. Por los dos goles, creo. Y bueno, porque que, hombre, a mí vamos, parece, a darle, hombre, vamos a darle un... No, hombre, que una persona, al final un tío que mete dos goles, pues hombre, es alguien importante en el partido. No, pero Jonathan no va a decir que el mejor ha sido Torres en la puta vida, así le maten. O sea que... No, pero yo lo destaco más que nada porque es un hombre que... Depende mucho de su estado anímico y hombre, se le ve bien, a él se le va animado, eso ahora, sí que yo creo que estos dos goles le van a... Así le van a venir igual, muy bien. Igual el lunes estaba decadente, valga la autopublicidad. La redundancia, ¿no? Como dirían. Pues esto igual le viene bien para retomar sensaciones, para recobrar ánimos. Confianza. Si es que es lo que te digo, el estado de ánimo de los jugadores, no solo de fútbol, sino de baloncesto y de tal, puede ser lo que los americanos llaman on fire, que es cuando estás motivado y te sale todo, claro. O puede estar cold, que es que estás frío y no hay manera, no te sale nada. Entonces lleva un año de puta pena, a ver si ahora, por lo menos para la Eurocopa, después lo que hagan el Chelsea en el banquillo del Chelsea, para ser concretos, me da igual. No, pero... no, ojito que este año se ha ido Drogba. Se va a ir. Ah, bueno. Se va a ir, sí. Pero porque pero se bueno. va al otro, no por méritos propios. No, pero bueno. Igual se va, igual fichan a Messi. No. Pero ¿a quién pueden fichar? A Robin Van Persie. Bueno, a Van Persie. Nos la trae al pairo. Pues nada. Vamos cortando, macho, porque si no... Vamos a ir cortando. Recordar lo que os decía, que nos volvemos a encontrar el lunes. Recordaros lo de la porra, los que queréis participar. De todas maneras lo pondremos, ¿vale? En mira, Facebook. Tu prima Norbert dice que el mejor Casillas, que estaba ahí. Gracias por recordarnos. Sí, es cierto. Bueno, ha tenido una intervención, creo una. Recordar. Cogió un cazo, un centro. No, una, un tiro a puerta. Es verdad. Que dijiste tú el santo, ¿te acuerdas? Santo, un tiro. Es verdad. Un tiro. Y, bueno, la primera semana la porra la ganó Norberto, esta semana la he ganado yo. Si queréis ganarnos, apostar, va a ser difícil, ya os lo digo. No creo que ninguno supere al triunvirato que haya aquí, pero bueno, intentarlo. De premio, si estáis cerca... Os podemos invitar, sí, os damos un abrazo y os invitamos a un café. Si eres de lejos, pues una cerveza ahí en el bar de porro. Un saludo. Bar Los Cazadores. En fin. Además, el que no lo conozca, muy típico, una lo que va siendo una decoración muy democrática. Muy paleolítica. Democrática, eso es. Paleolítica. Sí, podría ser. Preconstitucional. Bien. Eso es. Bueno, chicos, pues nada, nos vamos despidiendo. Norberto. Pues un placer y eso, hasta esperemos hasta el lunes. Que por cierto, que sepáis que el domingo voy a ver a Bruce Springsteen. Ahí queda eso. Bueno, pues nada, pues un saludo. No, nosotros no. Rubén, un saludo y nada más. Nos vemos el lunes, esperemos eso sí, media hora antes. El partido es a menos cuarto, igual que hoy. 9 menos cuarto. Bueno, pues a ver, intentaremos si... estar... Bueno, media hora o por lo menos a las 8:30, un cuarto de hora antes para a dar este los tipo once de cosas. Con un poco de suavidad eso y es. Analizar las distintas pues variantes. Venga, 8:30, yo creo que con un cuarto de hora nos llega. 8:30, prometemos intentar estar el lunes. Venga, pues nada, nos vemos. Chao, gracias a todos y a todas. Chao.